Buenas noches, público bonito, entusiastas de la ciencia ficción y de los futuros mejores. Ya empieza Kobayashi Maru. Esta semana vamos a hablar de elevadores espaciales, aliens eróticos con puentes nasales ligeramente diferentes, cacerías galácticas y aparte de todo, noticias ñoñas para los Trekkies, porque viene un día muy especial para los que somos fans de esta franquicia. Entonces, pues gracias por acompañarnos y pues pues empezamos. Empezamos. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar USS Kobacha. Su continua misión de explorar extraños nuevos episodios de las series de estreno de Star Trek para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos. Viajando valientemente a donde ningún Kobacho ha ido antes. Así es, pues ya empezó Kobayashi Maru. Yo me presento, soy Axel Alonso. Y pues ya estamos aquí ya preparadísimos para echar la platiquita. Y pues nada, hoy nos arrancamos con la nueva generación de la Kobayashi Maru. Y pues empezamos con alguien que ya estuvo esta tarde en la covacha hablando de razas ficticias de orejas puntiagudas. ¿Cómo estás, mi estimado? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Sí, hoy voy a hacer, vamos a buscar récords, pero de estar haciendo más programas en un día. Excelente, me encanta la actitud de Isidro. Sí. Ahí por si ahí cuando nos vean, pues Isidro estuvo ahí en la covacharla de los Anillos del Poder, entonces también pasen a verla. Y los domingos cuando vean lo de los Anillos del Poder, vénganse luego, quédense a Acuérdense ver que 2 horas Kobayashi Maru. después está la de la Kobayashi Maru. Sí. Si les entusiasma mucho la gente con orejitas puntiagudas, ahí estoica y medio arrogante, pues quédense a hablar de elfos y de vulcanos. Y quien también nos está acompañando hoy es nada más Santos Bacalaos, es el jefe. ¿Qué tal? Otra vez ando por acá, de polizón en la Kobayashi, en la USS Kobacha, listo para la misión Kobayashi Maru de la semana, que la verdad es que el Lower Decks está bastante coquetón, entonces ya me andan convenciendo ahí de seguir una segunda serie de Star Trek. Ahí nomás. Sí, almirante. Pues mira, siempre es un gusto que nos acompañes. Nosotros encantados de tenerte por acá. Y pues ya sabes, ¿cuál polizón? Tú eres el almirante, eso así como de no, no, manito, tú no eres ningún colado. Y ya sabes que aquí en esta nave todos son bienvenidos. Entonces, tú con confianza. Sí, Oye, sí. hoy sí es cierto, estaba viendo a Isidro hace rato en la covacharla y dije, ¿a poco va a llegar a Kobayashi Maru? No, no sabía que pensaba ahí, creo que sí es un récord, ¿eh? No recuerdo si alguien ya ha estado en dos programas el mismo día. Habrá que revisar eso, a lo mejor Jorge se va ahí sentir un poquito dañado en su orgullo y el muchacho armará tres programas nada más para estar él y quitarle el récord a los demás. Pues A, mira, a, así es Jorge, así es Jorge. no nos sorprende, sino un domingo de Cobocho Beats, así mañana de gaming, y de repente en los Anillos del Poder, y ahí debatiendo sobre por qué él no le está gustando, y luego ya echarnos Kobayashi Maru, que sí estaba gustando la Lower Decks. Sí, me suena, sí me suena que podría suceder, ¿eh? Es factible. Oye, sí. Sí, no, pues pues mira, gracias a quienes nos están, ya se están conectando. Ah, mira, aquí quería, digo, no sé si nos esté viendo en este preciso momento, pero tenemos miembro nuevo, a Mauri Sánchez, que ya se sacó el miembro covacho, entonces, pues aquí está. Saludos a Mauri, si nos estás viendo, pues también ya sabes, mándanos saluditos, echa la platiquita, súmate a la conversación, y pues también gracias a las personitas que se están sumando ahí para que nos dejen su mensajito y también pues platiquemos, ¿no? Pero pues, ¿de qué vamos a platicar? Pues de lo nuevo de Lower Decks. Entonces, pues, no sé si están de acuerdo, pues empezamos con la bitácora semanal. Por supuesto, compadre. Muy bien, muy bien. Va. Pues muy bien, Isidro, ¿te avientas la reseñita del episodio de hoy? Va a quedar. Bueno, en este caso el episodio se llama The Less Dangerous Game y vamos a estar estando en dos historias. En una, bueno, más bien, la introducción, la primera es que están jugando nuestros Lower Decks, un juego de mesa que tiene que ver de estos tipos de calabozos y dragones, donde vamos, que el que lleva el juego es un Klingon, que para la gente muy clavada es un Klingon muy famoso, que se llama Martok, que tal cual es como de, va haciéndote todo de, te metes a tal lugar y entonces tiras los dados y, tu desayuno fue muy bueno, entonces te va a pasar tal cosa y así. Entonces los cuatro están ahí como muy divertidos de que tengan un juego de mesa con los Klingons, pero dicen que el juego de mesa, o sea, no es en base de los Klingons, sino es un actor que hace la voz de un Klingon, porque es de los Ferengi, para hacer lana, ¿por qué no? Y el capítulo lo vamos a tener dividido en dos partes. En una va a estar Jack Ransom, que le dieron ahora la misión de estar enderezando a esta Mariner para que no la corran de la nave. Entonces va a ser equipo con el capitán de ingeniería y con este Rutherford, que tienen que arreglar un elevador de un planeta donde las especies, la especie que vive ahí son muy fit, entonces y son de colores de naranjita ellos, y todos muy atléticos. Y por otra parte, tenemos un tema donde este Boimer con esta Tendi van a tener su versión de el Yes Day, donde es donde tienes que decirle sí a todas las cosas que te propongan, porque Tendi lo que busca es que sea un poco más, pues por decir, arrojado. Boimer y no sea como tan quisquilloso en las cosas, le dice, no, pues entonces a todo lo que te propongan, les vas a estar diciendo que sí. Entonces, en la misión donde está Ransom y está Mariner, lo que va a pasar es que lo que decide Ransom es mandar a su jefe de ingenieros y a Drew Rutherford a que bajen a estar conviviendo con la especie, o sea, hacer la parte diplomática, mientras él dice, no, pues yo acá con Mariner me he hecho la parte de arreglar el elevador, y obviamente esto a Mariner pues obviamente le prende como de, pero ¿cómo vamos a dedicarnos a hacer esto si en teoría para eso tenemos ingenieros, no? ¿Y por qué los otros se van a ir a echar fiesta con esta especie que son los Dulainian, que aquí como nos enseñan son de tez casi casi como de Trump, o sea, son de ese naranja... naranja tromposo. Y entonces ves que está sufriendo Ransom tratando de arreglar algo que claramente no es su core, pues no es, hasta ve videos de YouTube, bueno, la versión de videos de YouTube de la flota estelar donde te dicen cómo arreglar un elevador, y ves que a Mariner se le están llevando las habas, está como de, pero ¿por qué? O sea, nosotros no estamos arreglando algo. Y en el Inter le está diciendo el ingeniero Rutherford, oye, es que creo que estamos haciendo algo mal, que estamos ofendiendo a la gente de este pueblo. Y entonces cada vez que le está marcando, es como de, oye, creo que hicimos algo mal porque no enseñamos nuestros ombligos. Y el otro, no, tú te resérvelos diciendo que las diferencias culturales, que no sé qué. Y entonces cada vez Mariner está más intensa de, oye, pero es que tenemos que ir a arreglarlo. Y lanzamos como de, no, Nel, ellos lo van a resolver. Es gente tan preparada que lo pueden hacer. Y entonces llega un momento que Mariner dice, Nel, a la fregada, me voy a ir a rescatarlo. Y entonces se lanza, cual viaje a las estrellas de J. Abrams, de me lanzo con mi traje ahí a flotar, llegando súper rápido. Y entonces Ransom le habla y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Ah, estoy en tal lugar. ¿Y por qué se escucha tanto viento? Ah, no, es que hay una ventanilla que no sé qué. Entonces le dice, no, ¿sabes qué? Yo pensé que ibas a hacer lo que querías, pero como te has aguantado, pues ya los vamos a ir a ayudar, ¿no? Pero te has portado bien, entonces se tiene que regresar Ransom, se tiene que regresar Mariner, y obviamente, como es una especie muy fit, pues hay escaleras, no hay elevador, porque el elevador está descompuesto. Y creo que es una de las escenas más graciosas que he visto este año. Después de que terminan las escaleras, empiezan estas roquitas para poder escalar en manos libres. Realmente me soltó la risa. Esa es buenísima, maldita sociedad basada en el bienestar. Es de los mejores gags que he visto, porque no, ese sí no lo vi venir. Entonces ya bajan con el traje que había utilizado la primera Mariner, y obviamente Ransom va todo de ¡uh! Y la otra va dormida de ¡uh! Ya me cansé de estar haciendo esto. Ahí, exactamente. Y ya llega, y entonces en el volcán, esta especie de los Tulaini tienen un niño dios, tienen un robot que es como el robot que vimos la temporada pasada que luego hace que las civilizaciones se pongan locas, y parece que el volcán creo que también habla o algo así, ¿no? Entonces, según esto es como una santísima trinidad para evitar problemas, ¿no? Entonces acá el volcán, que es el ombligo del planeta, pues entonces lo que van a hacer es un sacrificio, tanto del jefe de ingenieros como de Rutherford, y entonces se pone muy Jack Ransom de tenemos que hablar. Les dice, pero ¿por qué te vamos a hacer caso? Porque ustedes respetan mucho los Fit, ¿no? Se descamisa, al más puro estilo de... Al más puro estilo de Crepúsculo, de vamos a quitarnos camisas sin ninguna razón. Ah, yo pensé en Willy el escocés. Ah, bueno, y también William el escocés, entonces enseña su cuerpo que brilla y todos de, oh, sí, pues, empecemos a hablar. ¿Cuánto bienestar? ¿Cuánto ¿Cuánto bienestar? cuánto bienestar? Y entonces, pues ya se salvan todos y ya está, en la nave Ransom con esta Mariner y le dice, no, pues te portaste muy bien, que no sé qué. Y pues obviamente vemos que a Mariner le está costando porque no le ha dicho que se andaba escapando. Entonces le dice como, no, pues hiciste tú cosas como muy buenas y fue excelente. Y Ransom de, no me vengas a estar, queriendo dar tus alabanzas, no seas lisonjera. Y entonces, eso escríbelo en tu diario casi. Y ya que se va a hacer poner Ransom así como de, oh, sí, mis músculos están bien buenotes. Y por la Sí. otra parte, en la parte que estamos teniendo a Boimer con esta Tendi, pues igual empiezan a hacer puras cosas, ¿no? Lo invitan a jugar esta versión de, bueno, lo que le llaman el Spring Ball, que es una versión de tenis que conocemos aquí. Bueno, es entre High and Light, tenis y squash. Que hacen aquí en Viaje a las Estrellas. Entonces, pues obviamente súper cansado, ¿no? Porque siempre te andan en friega. Y entonces le dice como de, ah, no, pues lo voy a intentar. Y entonces, de ahí lo van invitando a la siguiente cosa, ¿no? De, oye, ¿quieres ser soprano en tal cosa? Ah, pues yo también lo voy a intentar. En un coro bayoriano, En un sí. coro valoriano. Y entonces, oye, ¿no quieres hacer tal cosa? Y así, y entonces de repente le dice como, oye, ¿qué tal? No, pues muy bien, ¿no? Me siento más confiado. Todo va a estar como muy bien. Y entonces en el lounge aparece una especie que se llaman, bueno, más bien, es una especie que se llaman los Cronsapioid. Y el cuate se llama Crunch, que viene con una armadura que está muy bonita, la verdad, es toda negra y tiene como unos filos en color morado y todo lo demás está en un rojo muy intenso, muy, muy bonita. Y le dice como de, ah, es que llevo mucho tiempo y necesito como cazar a alguien, ¿no? Y le dice también como de, bueno, pero no es necesario, podemos, la doctora te puede ayudar, ¿no? Y entonces Boimer le dice como de, no, yo creo que sí lo puedo hacer, me vas a casar y otra vez, es que no tienes que decirle a todo que sí. No, sí, y entonces el otro se quita un diente, saca así al más puro estilo depredador y le pone una línea en la cabeza y dice, tú eres mi presa. Y entonces quita el casco y vemos esta imagen donde se ve que es una mezcla, es un diseño muy bonito, la verdad, porque es la parte de arriba es como entre de pangolín y tiene esta estructura en los ojos como depredador que van al centro, pues, y es entre reptiloide y otra cosa más, o sea, está muy bonito como está hecho. Entonces les dice como de, ay, vamos a empezar en una hora la cacería y toda la gente como de, ay, Dios, ¿por qué está tan intenso? Y entonces ya se está preparando este cuate el Crunch y llega Boimer y le dice como de, oye, pero eso de ser casado es como en sentido figurado, ¿cómo es que lo haces? Y dice, mira, hay tres tipos de presas. Tú que estás muerta de miedo, las segundas que huyen y las terceras, dice, las terceras que son, es un águila, es un animal con alas, entonces no te aplica. Y el otro dice, bueno, pero ya no vamos a empezar, ¿verdad? No, ya vamos a empezar. Y ya ves que trae como medio armamento acá, lanzas y toda la cosa. Se empiezan a perseguir por toda la nave, la avienta boomerangs, se esconde por donde están estos delfines espaciales que dicen, ah, no te quitaste los zapatos, qué sucio. Lo ves huyendo por toda la nave. Obviamente, en toda esta escena hay un excelente uso de la música, es muy, muy activo. Y entonces encuentra a la capitana y le dice, oye, es que me están cazando. Crunch, ah, Crunch, es un tipo muy agradable, tuvimos un desayuno, que no sé qué. Y entonces, ah, no, pero al principio le dice, ay, es que me están persiguiendo, llama a seguridad. Dice, es que es Crunch. Ah, eliminen esa situación, no es necesaria la seguridad. Y el otro dice, ¿pero por qué? Dice, no, no te preocupes, te voy bien casi, casi. Vas a ser buena presa. Entonces lo ves al otro ahí trepado por la pared con el alien y le dice, oye, estuvieron muy ricas las mimosas. Y el otro, ah, sí, excelente. Entonces llega a donde están jugando lo de calabozos y dragones, y entonces el personaje que es este Klingon, que para los que no sepan, los Klingon tienen esa parte de morir en combate y morir en honor y que todo, así como enfréntate a las cosas. Entonces lo escuché y le dice como, no, tú tienes que definir quién eres, no el que te está cazando. Entonces el otro se arma con cosas de ingeniería y la pistola. Y le dice, ya hace, se avienta una frase al más puro estilo de monogolear, digo, de hacer el monólogo de Los Increíbles, y obviamente le meten una lanza, y el otro le dice como de, bueno, yo te casé, ¿no? Y te tomo una foto. Y el otro acá, desangrándose, le dice, oye, ¿no podemos seguir platicando en la enfermería? Dice, porque Cars le dice como de, bueno, es que tengo unas notas donde puedes mejorar. Y el otro de, bueno, pero dímelo al rato, ¿no? Y le dice como, mira, lo primero es que si la presa siempre quiere ser el cazador, no empieces a hablar, nada más hazlo, no te quedes ahí en móvil diciendo lo que vas a hacer. Y el otro como de, y ya se desmaya, y el otro, una foto para los amigos. Entonces, al final regresamos precisamente a donde están jugando lo de calabozos y dragones, y dice como de, dice Boimer como, voy a ser así de intenso, y la otra le dice, no, pero es que le dice Tendi, pero es que esa no era la lección que debíamos haber aprendido. Es como, seamos mesurados, ¿no? Ni acá, ni acá. Y el otro, no, voy a hacer el Boimer intenso porque esa hace más cosas. Entonces lanza su dado y entonces le dicen, te acercaste a un bar y el cantinero Klingon te cortó el brazo y te pegó con él y te mató. Y fue una muerte deshonrosa porque realmente te mataste a ti mismo. Y acaba, y entonces como casi cualquier juego que tenemos hoy en día en las plataformas, es como que si quieres el siguiente capítulo, tienes que pagar tantas cosas, o si puedes pagarlo el paquete completo, y los cuatro como de, ah, demonios, ¿por qué tenemos estas cosas de paga de esta manera? Y ahí termina el capítulo. Los malditos DLCs y paquetes de expansión. Sí, muchas gracias, Isidro. Rapidito, también muchas gracias al queridísimo Javier Saudio, que nos escribe, buenas noches, querida tripulación de la USS Covacha en su eterna misión Kobayashi Maru, saludos a los oficiales Axel Isidro y al almirante García, muchas gracias Javier Saudio, ¿viste el episodio? ¿Qué te pareció? Y también, ya sabes, muchas gracias por tu apoyo, por tus saludos y por estar aquí. Y pues, si aquí las personitas que nos están viendo ya le dieron su chance al capítulo, pues también díganos sus comentarios, qué fue lo que más les gustó, qué trama les gustó, si la trama de Boimler o la trama de Mariner, y qué opinaron de como esa excusa inicial del calabozos y dragones a la ¿cómo se llama? A la Klingon, que es como, ¿cómo se llama el juego? Batlets y... El juego se llama, ahorita te digo... Se llama Batles y Vinuch. Sí, no, bueno, Klingon. Solo sé decir tres naves por ese gran capítulo de la segunda temporada, entonces sí, pues no sé con qué trama quieren que empecemos a discernir primero de las dos que... Bueno, primero que nada, este setting del calabozos y dragones, ¿qué les parece? A ver, Vale está muy calladito, entonces si quieres tú arrancar, ¿qué te pareció este planteamiento inicial y la excusa del calabozos y dragones? Yo lo primero que pensé, o sea, cuando vi cuando vi el inicio del programa, pensé que van a hacer el trope, que creo que ya es un trope, porque últimamente en los últimos 10 años, ya hemos visto este tipo de capítulos en los que empiezan a jugar un juego de RPG, que pensándolo bien, te estaría raro que lo hubieran hecho en Star Trek, porque ya es un lugar de fantasía, pero que empiezan a jugar así el RPG y de repente te ponen ya sea una animación todo horrible, como la de Big Bang Theory, o como en Los Simpsons, que de repente ya estaban en un mundo medieval, y dije, a lo mejor va a ser algo así, y por los creadores, que voy a ser muy honesto, apenas me enteré bien, que es gente que estuvo involucrada en Bojack Horseman y en Final Space, les dije, ay, a lo mejor lo hacen, pero como lo hicieron en Community, que realmente ese capítulo que es una joya, el Advanced Dungeons and Dragons, nunca entra en el mundo fantástico, o sea, todo es un juego de rol que para la gente que ha tenido chance de jugarlo, pues básicamente eso, es nomás tirar dados y decir que lo que hace bonito el de Community es el que te ponen los audios y te ponen musiquita y te ponen en el ambiente, pero sin dejar la mesa. Dije, a lo mejor va por ahí el asunto, y me la cambiaron muy rápido, afortunadamente. El resto del capítulo me pareció bastante divertido. La verdad es que sigo sin terminar las otras temporadas, entonces realmente estoy muy, muy verde en Lower Decks, pero me gustó ver cómo los personajes empiezan a tener este crecimiento, o sea, porque el ¿cómo se llama? Boimler. Boiler, iba a decir Boromir, pero no tiene que nada que ver, Boromir es otro güey. Boiler, no fue mi personaje favorito en los capítulos que ha visto de la primera temporada, y de repente aquí le empiezan criticando, pero avanza demasiado, o sea, como que en este puro capítulo unitario de repente creció muchísimo el personaje, y eso me gustó. Me gustó mucho que aparte crece, pero sin dejar de no aprender la lección correctamente, como bien le dicen al final, no, tranquilo, tienes que bajarle dos rayitas, o sea, no irte al otro extremo, pero está bien, porque era este personaje que todo lo cuidaba y a todo le decía que no, y aparte decía que no de manera mamona, porque cuando van a invitarlo a jugar High Alive, le dice, no, para ir a que me estén pisoteando vatos como ustedes, o sea, ustedes babosos, básicamente le dice babosos, decir, güey, con un no bastaba, o sea, no solamente era... La verdad me recordó a más de un amigo ñoño, y incluso a mí mismo, o sea, de repente que uno se niega a ir a hacer casi, ay, qué hueva, ¿para qué voy a eso? ¿Para qué lo hago? Entonces, esa parte me latió muchísimo, e incluso la otra trama se me hizo un poco repetitiva, pero divertida. Sí, la otra sí fue así como que se tardó mucho el nuevo capitán en aceptar su error. No pensé que lo fuera a aceptar. También eso como que dije, no, pues esto va a terminar mal y ya. Y al menos sí lo terminé aceptando, pero esa trama secundaria no me enganchó tanto como la de Boiler. Y es que todo el tema, digo, ya menciona Isidro que realmente son personajes de Star Trek. Yo sí, aquí bastante ignorante al respecto. O sea, yo lo que vi fue una parodia a Depredador. Completamente, ¿no? Entonces, toda la parte de Depredador fue súper divertida. Sí, sí, sí. Sí, coincido contigo, ¿vale? Pues a mí también, o sea, empiezo coincidiendo contigo en el tema de que me recordó a Calabozos y Dragones Avanzados, pero como dices, sí, yo también me temía que se fueran por eso, o sea, apenas en Strange New World tuvimos así un episodio que por una excusa de ciencia ficción todos terminan en un mundo de fantasía, y por ejemplo, a mí me recordó al de Community, pero también a un capítulo de Voltron, no me acuerdo de qué temporada, porque también como que me hice muchas bodas con las temporadas de Voltron, de la última de DreamWorks, que a mí en lo personal sí me gustó mucho, que también hay un episodio en donde como que por alguna razón mágica todos terminan dentro del juego de mesa, que es como un setting de fantasía, y como que el episodio es una excusa para que todos trabajen como sus traumas, y además es como en medio de unos momentos de crisis, entonces como que es la excusa para reunirlos a todos y que hablen de lo que está pasando, pero pues todo como dentro del telón de fantasía, ¿no? Y digo, esto de meter a tus personajes en un contexto fantástico, pues digo, hasta pasó en Marvel, ¿no? O sea, los Champions tuvieron un arco en donde Miles, Kamala, Nova y compañía estaban como en un mundo fantástico. Digo, no leí ese arco, pero supe que ocurrió. Perdón, no soy el demográfico de los Champions. Pues sí, ¿no? Digo, también, digo, sé que se ha hecho en otros lados, ¿no? Y en varias series creo que sí se ha explorado el tropo de meter a tus personajes en un juego de fantasía. Entonces, pues digo, como que me pareció bien el guiñito, pero sí, como que digo, creo que es lo que nos destanteó. También por eso esta semana no hubo agentes temporales, porque sí, el juego de mesa pasa a un segundo plano, y más bien es como la excusa como para tenerlos reunidos al inicio del episodio y al final, y hablar un poquito del crecimiento de Boimler, pero no más, ¿no? O sea, no es el eje del episodio. Aquí Javier Saudio nos decía que le encantó, fue en hilarante, le gustó más la trama de Mariner, pero también le destornilló la de Boimler. Isidro, ¿de cuál quieres platicarnos primero? ¿De la de Mariner o de la de Boimler? La de Mariner, si les parece bien. Va. Digo, esa parte es la que va como siguiendo esta parte de Mariner, de que la ponen a cambiar con este Ransom. Aquí lo interesante es que O sea, ya habían tenido ellos interacciones en las últimas dos temporadas, cuando saben que es bueno, cuando hay una situación de Mariner que conocemos, donde el otro la empieza a tratar diferente, entonces aquí tenías el riesgo de caer en alguna de las cosas que ya hubieses visto. Entonces aquí al hacer la dinámica diferente, primero los sacas de la nave, los pones a reparar esta situación y los pones en algo donde sabes que Ransom no es bueno. Y ella lo sabe. Y ella sabe que él está haciendo eso porque quiere como bajarle su intensidad a ella, como decirle, a ver, espérate, es que tienes que aprender a acatar órdenes, o sea, tienes que confiar en lo que se te está diciendo, porque como vimos en el capítulo pasado, el que te vayas así de locas y tontas no es lo adecuado, y más si estamos hablando de una tripulación donde tienes que estar al tanto de cómo es la cadena de mando, pues tienes que estarle haciendo caso a la cadena de mando. O sea, es que bueno que tengas pensamiento independiente, pero al final del día tienes que seguir la cadena de mando. Entonces, esa parte está interesante. Al haber creado a estos los Dulaini, que es algo que me gusta, no caes en el chiste que hemos visto en Star Trek de poder utilizar otras especies y referenciar muchas cosas, que es lo que platicábamos el capítulo pasado, sino aquí agarras ideas como estos, que es como de, oigan, ¿cómo tienen un dios bebé, un robot y un volcán que habla? Y tienes estas cosas de que luego sí es entre las especies de, es que les enseñó el ombligo, ahora ya nos enseñó el ombligo, es que su ombligo está muy feo. Ese tipo de cosas que sí, en cualquier lugar, luego cuando haces algo y lo quieres reparar, resulta que es contraproducente, ¿no? Entonces, sí, esa parte de la dinámica de ellos... El ombligo está muy feo. ¿Mande? No, me estaba riendo de lo del ombligo, que estaba muy feo, perdón. Es que les dices que algo tiene el ombligo que ya lo van a sacrificar. Sí. Está muy bueno eso. Entonces, aquí está interesante porque precisamente la interacción con los que están en el planeta es todo a través del video, ¿no? Donde ves por acá atrás que se lo están llevando. Sí. Y Ransom nada más como de, no, tú párate firme y diles, quiero hablar con su líder. Y el otro, ¿quién es su líder? ¿Qué demonios es? Entonces, creo que fluye en ese sentido, o sea, cómo está armada esa parte del guión, precisamente que el gag lo estás utilizando en esta parte visual de que andan por acá las cosas. O el que está viendo su video de YouTube de, claro, esto se arregla de esa manera, y el otro, no sé qué demonios me estás hablando. Y creo que todos en pandemia más queríamos arreglar cosas y buscábamos algún video de YouTube para poderlo hacer. Entonces, agarras cosas donde uno se siente identificado sin tener que extrapolarlo tanto hacia Viaje a las Estrellas. Digo, es bueno saber que existe la versión de YouTube en la Federación. Entonces, eso lo hace interesante. Digo, obviamente, cuando vimos el corto pensamos en esa referencia que iban a hacer al salto en el traje en estos trajes para hacerlo. Y al mismo tiempo ver que le causaba remordimiento de, no, pues es que él sí está confiando, Ransom sí está confiando en mí. O sea, que ya la vemos un poco más restringiéndose, pues, en el sentido de, no, porque pudo haberse bajado y me vale madre, ¿no? Sino sí se siguió. Y ya fue como de... Y todo ese chiste, el gag de cómo tiene que subir para que vuelva a bajar. Entonces, obviamente, yo sí supuse que iban a hacer el chiste de las escaleras. Pero yo supongo que los guionistas habían de, claro, ya sabemos que ustedes saben que les vamos a poner las escaleras. Pero les vamos a poner unas rocas para que eso no lo vieran venir. Sí, ¿no? Y me gusta que además es coherente, digamos, con lo que te plantea, ¿no? O sea, son unos extraterrestres basados en el bienestar, pues claro, o sea, no solo dependen del elevador, también tienen otras cosas, ¿no? Sus paredes de escalada y todo, entonces, pues sí. Sí, me parece un gag muy fino, muy bien puesto. Sí, sí, ese en particular no fue el que más me dio risa. A mí el que más me dio risa fue justamente el de la directora, la verdad. O sea, de que llega y le dice, güey, me está cazando. O sea, uno entendería que una cacería dentro de una nave es muy peligrosa. O sea, sí, no solamente para la persona a la que están cazando, sino muchas cosas pueden salir mal. Y él chinga con él. No, sí, a ver, seguridad, tenemos este problema. Pero es Crunch. ¡Ah, pero Crunch es una delicia de persona! No te preocupes, estuve desayunando. Ese fue el que realmente me dio mucha risa, porque sí fue así como que, pinche Boyle, o sea, nomás a Boyle le puede pasar algo así, ¿no? Sí, ¿no? Y de que la autoridad dice no pasa nada, sí, sí, sí. Sí, sí, antes de pasar a la trama de Boimler, porque sí, también ahí tiene su carnita de nerd que rascar, a mí la trama de Mariner y de Ransom, Pues sí, la verdad es que o sea, era muy clara la intención, ¿no? O sea, de que Ransom está haciendo esto para exasperar a Mariner y hacerla que desobedezca las reglas, ¿no? Que es el punto que quieren probar, ¿no? De pues te vamos a poner a alguien que te tiene muy, ceñida, para que veamos si es capaz de seguir órdenes y confiar en la flota, ¿no? Rapidito, antes de continuar, nuestra queridísima embajadora científica desde la Patagonia Argentina, la queridísima María Dax, nos dice: hola chicos, qué buen capítulo, amé tantas cosas, Mariner está madurando bastante, está aprendiendo a respetar, y la escena de Teddy charlando con Boimler en toalla, re bonita, tan natural. Sí. Muchas gracias, María. Sí, no, la verdad es que esa escena también está como muy bonita, ahorita la platicamos, pero sí, no, creo que esto es para hablarnos de la madurez de Mariner, y creo que me gusta que retoman pues el pendiente de la semana pasada, esto de que pues Mariner está a prueba luego de haber intentado robarse una nave. No sé, María, ¿a ti qué te pareció esto que decíamos de tomar una civilización, digamos, tomar un montón de clichés de Star Trek y crear algo nuevo con ellos, ¿no? Que digo, ya en Lower Decks ya habían hablado de esto, ¿no? Digo, tuvimos ya también en la segunda temporada una computadora malvada y es como de, ah, sí, cada cierto tiempo lidiamos con una cosa de estas, y como que burlarse de esos estereotipos que se han construido en sobre todo, bueno, en todas las series, pero digo, sobre todo como en The Original Series o en The Next Generation, y aquí me da mucha risa, o sea, que hablan de o sea, se refieren a esta civilización, pero como por sus tropos, ¿no? O sea, como cuando están definiendo cómo va a ser la misión de que van a bajar los ingenieros y se quedan los de comando, los de diplomacia, por así decirlo, y que es como de, ah, sí, esto no solo se trata de que te alimenten, alienígenas eróticos con narices, ligeramente distintas, que es como de, sí, full Roddenberry, o sea, sí, ha sido su diseño de personajes, en The Original Series, aliens eróticos que recibían a las misiones diplomáticas, y pues ahí había un gimmick siempre detrás, ¿no? Pero me gusta eso, y digo, también ver, o sea, algo que decían mucho Francisco y María, es que pues en la flota estelar está lo mejor de lo mejor, y que digamos, por algo hay rotaciones de personal, ¿no? O sea, Uhura y Rutherford son como el ejemplo, pero le ha pasado a otros personajes de que los ponen a rotar para que sepan hacer de todo, ¿no? Y aquí es como la tesis de Ransom, ¿no? De, pues los ingenieros pueden hacer diplomacia y los de diplomacia podemos hacer ingeniería, y pues vemos cómo también pueden dar de necio queriendo demostrarle un punto a Mariner, pues mete la pata, ¿no? Y termina con dos de sus compañeros en un riesgo mortal. Y sí me gusta eso, ¿no? Como dice Vale, o sea, de que Isidro, de que intentas arreglar algo, y lo vas empeorando, ¿no? Les enseñamos los ombligos, pero creo que solo los enojamos más. Y resulta que el jefe de ingeniería tiene el ombligo muy feo. Entonces, sí, como dicen, sí es un gran gaje eso de las llamadas que se van interrumpiendo, solo para avisarnos cómo se pasa de mejor a peor. Entonces, sí, pues sí, digo, la verdad es que me parece bien manejar esa trama, y lo que decimos, ¿no? O sea, puede haber mucho gag que viene de referencias, pero creo que lo que están sabiendo hacer muy bien en esta serie es hacer que funcione dentro de la propia historia y que funcione por sí mismo, ¿no? O sea, cuando todos lo vimos desde el tráiler, o sea, el salto, alrededor del elevador espacial, que además también el gag del elevador espacial también me dio risa de, no, es un elevador espacial, y todos es como, güey, es un elevador espacial, o sea, no usemos palabras rebuscadas, lo es. También me gusta que este salto, o sea, sí es una parodia de las películas de J.J. Abrams, porque sí, como que era requisito de J.J. Abrams que alguien se lanzara en un traje ajustado a gran velocidad, entonces, pues aquí es una burla de eso, pero creo que también funciona dentro de lo que están construyendo en el episodio, ¿no? O sea, de que adentro del elevador espacial hay paredes de escalada, entonces sí, sí, además digo, creo que lo que decía María lo que decía María de que Mariner aprende en este episodio, pues eso, ¿no? O sea, sí, yo sí le doy la razón de haber hecho lo que había hecho, pero se va a meter en más problemas y va a confirmar la tesis de alguien que está ahí vigilando. Entonces, el hecho de que se tenga que, para que no la cachen, tenga que echarse toda la caminada por el elevador y que llega toda destrozada y cuando vuelve a saltar que se lanza dormida, sí me parece como suficiente lección. Sí, es como de, sí recibiste una lección de humildad, la sufriste. Y sí, ya como que ya está aprendiendo, ¿no? Como que ya al final sí es como de, no, sí, ok, entendí tu punto, yo me precipité, si me hubiera esperado 20 minutos más, tú hubieras llegado a esa conclusión, ¿no? Pero sí, la verdad es que también ve al arrogante de Ransom batallándolo y comiéndose sus palabras y eso de que con los tutoriales, esta parte cuando Mariner le dice, güey, pues me voy a otro lado a no verte, estar deambulando. Agarrar ese tubo. Sí, no estoy deambulando con mi tubo y es como ahí, no sabes qué hacer con él, ¿no? Entonces sí, creo que me pareció un gran avance para Mariner, entonces sí, muy bonito y muy coherente. Y pues ya pasando a la trama B, digo, Vale ya nos ya estaba, creo que fue la que más le gustó. Entonces, ¿qué cosas te gustaron de la trama B, Vale? En sí, lo mucho que creció el personaje, era lo que les mencionaba, o sea, sentí que si era un personaje que es que voy a hablar un poquito de cosas que no he visto, pero como lo vi en los primeros episodios de la serie, a como lo vi en la semana pasada en el inicio de la tercera temporada, vi que el personaje pues era como muy de serie animada. O sea, vamos, realmente no me molestó el hecho de que el personaje no tuviera ningún tipo de crecimiento la semana pasada que vi el inicio de la nueva temporada, ¿no? Pero ver en este episodio que sí aborda en ese tema de que es un personaje que se cuida mucho, que sigue mucho las reglas, o sea, a veces las dobla un poco por Mariner, pero el personaje en sí es muy, muy cuadrado. Me latió que se arriesgara y que aparte le funcionara. Porque incluso el tema de meterse como cazador, o sea, como Crunch se lleva bien con la directora, bueno, pues termina siendo con él. Le voy a hablar bien de ti a la directora, entonces va a tener oportunidad de crecer. O sea, mencionaba mucho el tema de que pasa entre las amistades ñoñas, y es que es cierto, o sea, de repente muchas de las cosas que suceden por la interacción social. Bueno, o sea, no, las cosas no te van a llegar solas, y los niños somos todos muy retraídos, muy introvertidos, y las cosas no nos pasan, o bueno, o sea, o en general, pues, o sea, las chambas que yo he tenido pues han sido más bien justamente por compas que me recomendaron, que hicieron, que va, y van llegando y te vas colando, pero pues luego hay muchos, yo sí me ha tocado ver compas que son así como que, pues es que la gente no se da cuenta lo chingona que soy. Pues sí, compadre, pero no sales del cuarto. Entonces, eso decía Isidro, no, es que nos podemos ver retratados en cuando están buscando cosas en YouTube. Sí, yo me vi retratado en eso, y no solo yo, sino muchos compas. Entonces, me gustó muchísimo lo real que es la situación, pues, y que aparte él se da cuenta que sí tiene que empezar a salirse de su nicho y arriesgarse un poquito, y que aparte le saliera bien. Digo, o sea, no puede decir que te salió bien algo cuando te casan y te atraviesan el hombro con una lanza, o sea, no es lo ideal, vamos, preferiría que no pasara eso, obviamente, pero vamos, o sea, sí fue una riesgo que se dio y tuvo sus recompensas. Eso me agradó mucho en la parte seria. Y en la parte cómica, es que es súper gracioso todo lo que le pasa. O sea, porque desde que llega al juego, al entrenamiento, y realmente nomás lo zangolotean todo y el pobre güey está todo madreado, pero sirve para que lo vea el otro, ¿no? ¿Quién es el bigotón? ¿Cómo se llama? Shax. Shax, el jefe de seguridad. O sea, él lo ve y lo jala al coro de este coro depresivo, y aunque no la está pasando bien en ese coro, alguien más ya lo vio, ¿no? Entonces, de repente fue graciosa la bola. Me gustó mucho cómo la bola de nieve, pues, cómo fue creciendo, y de repente me hizo querer al personaje, un personaje que realmente creo que era mi menos favorito de los cuatro. Probablemente sigue siendo el menos favorito, pero ya hizo que me interesara. Sí, sí, sí. Antes de darle la palabra a Isidro, aquí les paso unos mensajes que nos llegan, nos manda nuestra estimada María, que dice, es adorable, es muy Trek, cuando le preguntábamos de estos momentos de intercambio entre miembros de la tripulación, dice, claro, todos fueron a la academia. Ah, no, el adorable es muy Trek, es esta interacción entre Tendi y Winter, que cuando Tendi le está diciendo, no, es que debería ser salir de tu zona de confort, porque y que lo anima a ir al partido de Hayalai, no me acuerdo cómo se llama el juego. Se llama... Ahorita aguanta. Sí, sí, sí. Yo le voy a decir Hayalai, la verdad. Es que es Hayalai, sí. Sí, es Hayalai, sí. Algo de Paul, Swingball, ¿no? Swingball. Sí, cuando le invita al juego de Swingball, bueno, que lo anima a que acepte la invitación. Sí, esa es una escena muy adorable. Y sí, ¿no? O sea, pues digo, son compañeros de una nave que viven en un pasillo. Pues sí, sí, es una interacción como muy bonita, muy casual. Y además, pues hablan de esa camaradería de la flota, ¿no? También María decía que sí, o sea, en teoría todos saben hacer de todo porque es lo que te enseñan en la academia, aunque sí te especializas, todos vienen como de un tronco común y como que saben lo básico de cada área. Y creo que también en este episodio se sirven mucho con la cuchara grande, con el tema del respeto a otras culturas, ¿no? De cómo muchos conflictos y soluciones están en eso, ¿no? O sea, porque tanto en la trama de Mariner y Rutherford como en la trama de Boimler está el tema de, oigan, pues dile que respetamos todas las culturas y que pues no te pueden hacer nada, y pues los otros están furiosos y no lo entienden hasta que llega el otro ahí con sus conductos de lava, y también con Crash, ¿no? Que la capitana es como de, Boimler, tienes que respetar otras culturas y si necesita cazar, te dejas cazar, ¿no? Entonces sí, eso está muy cotorro. También dice que los miembros de la flota deben tener palabra de honor. Entonces, por eso también, ¿no? No podía retirar su palabra. Si le das tu palabra a alguien de que te puede casar, tienes que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y dice María, me gustó la trama de Boimler, que dejaba su zona de confort. Y si él quiere capitán, si él quiere ser capitán, tiene que sobresalir. Y pues sí, ¿a ti qué te pareció esta trama, Isidro? Más a detalle. Me gustó mucho, en mi caso me gustó igual que Valentín, pues obviamente piensas en depredadores, ¿no? De que te marcan y así. Digo, toda esa estructura bulcosa, de repente dije, van a empezar a matar gente aquí en Anar, cuando empezó a aventar los boomerangs y todo. Sí, dije, como, ¿cómo no se va a morir la gente? Porque la gente es, nada más veías como, ah, mira, lo están persiguiendo, pero tampoco nadie hacía nada para... Entonces, el timing de la parte de comedia está muy interesante cuando empieza la persecución. Precisamente porque lo ves él huyendo por todos lados, y precisamente eso con la capitana, sobre todo la primera reacción que es la normal de, ah, llame la seguridad, pero ya cuando le dicen quién es, como de, ah, no hay problema, es más, es una persona muy amable, desayuné con él, y que se tomen ese pequeño momento de, ah, estuvo bueno el desayuno de las mimosas, pues obviamente, es muy corto, pero porque lo ves él todo como, voy a casarte, pues. Pero esas interacciones donde lo hacen como socialmente compatible, pues, que no nada más es esa cosa salvaje que te anda persiguiendo, entonces lo vuelve tan ridículo que es como muy, o sea, es gracioso, pues. O sea, no hay manera que no te genere una sonrisa, porque es como de, espera, todo está muy bien, gracias. Igual, cuando lo atraviesa con la lanza, lo mismo, bueno, pero esa es una excelente presa, pero tengo algunos comentarios que te puedo hacer. Sí, es muy buena. No, entonces, su pelo selfie. Sí, es verdad. Sí, también eso, cómo no. Sí, para los compas. Para los compas. For the boys. Bueno, pero, y igual, o sea, tenemos esa parte de no, es que tú tienes que enfrentarte a las cosas y es como, sí, pero tienes que hacerlo, no nada más decirlo, ¿no? ¿Qué? Y hacemos toda esta broma que existe en la cultura popular, que es este momento donde creces o dejas de hacer ese tipo de situaciones, probablemente el absurdo es que hagas el monólogo al respecto, ¿no? O sea, nada más hazlo, no lo tienes que avisar qué es lo que vas a hacer. Entonces, sí. O sea, creo que haces un chiste mucho más universal en ese sentido, porque sí existe eso, y encuentras ese punto, porque en un monólogo podrías caer, les digo, tipo increíble, o sea, ya existe ese tipo de cosas, pero logran hacerlo de tal manera que nos vamos a acordar del chiste de donde está hablando y le meten una lanza en el hombro. Porque aparte lo hacen, que la toma lo estás, bueno, la animación está solamente viéndolo a él, no lo estás viendo al otro. Y claro que es como, claro que le va a partir su cara. Sí. Pues no te quedes quieto, amiguito, tienes todas las... Por eso, pero como está hecho eso, que ni siquiera sabes a qué distancia está el otro, o sea, sabes que está cerca, pero no sabes que está tan cerca, y lo estás siguiendo todo el tiempo a él, pues obviamente hace algo muy interesante, ¿no? Entonces, por eso creo que de todas las temporadas, creo que es en los que más me he divertido por el mismo humor per se, no tanto por la parte referencial, sino por cómo está haciendo esto, ¿no? O sea, el meterte con los delfines. Lo de los delfines, sí. Los delfines han estado muy bueno. ¡Qué dramático eres! Alguien me quiere matar. Entonces, es eso, o sea, todos esos pequeños gags, como lo estás metiendo en medio de la otra, de la línea, de la otra historia, pues, va ayudando precisamente y lo vas metiendo este crescendo, ¿no? Porque precisamente no sabemos hacia dónde iba a ir, o sea, a lo mejor, o sea, sabemos que iba a pasar algo, pero está armado de tal manera que no estamos pensándolo, sino nada más nos dejamos llevar a dónde nos está llevando. Y que cierre con esta parte de Calabozos y Dragones y lo vuelves a traer a la actualidad, ¿no? O sea, cuántas cosas que es, o sea, este tipo de juegos que nos permiten convivir con nuestros compañeros o con nuestros amigos, pero luego tiene esta situación donde te matan como las ganas de seguir haciéndolo porque te recuerdan como de, oye, es que tienes que pagar. Sí. Todo, ¿no? O sea, ya sea que juguemos Calabozos y Dragones normales, Pokémon, lo que sea, es esa parte, porque aparte dice, acuérdense que tiene que pagar, o sea, te dan la opción de pagar la historia completa o por capítulo. Sí, no, nada más faltó ahí anunciar el pase de batalla y otras cositas y ya sí resonaría mucho con la vida que ver. Pues obviamente es, o sea, todo lo que, o sea, me gustó también ese comentario a toda esa parte donde tienes un producto donde en teoría es un actor, pero realmente lo hace otro actor, que no es ese actor, para poderte vender como el producto. O sea, toda esa parte que hoy en día resuena en este tema de estar generando contenidos, donde a veces los contenidos no son completos por el crunch que tienen luego que hacer las cosas, y donde es como, oye, véndemelo completo, no me lo vendas como por partes. O si va a ser por partes, dímelo desde el principio. Sí, Final Fantasy 14, Final Fantasy 7. Entonces, ese tipo de comentarios, pues igual, o sea, se están refiriendo a un momento en el tiempo, pero es interesante que algo de ahorita lo está coles en esa parte del futuro, ¿no? Donde se sigue manteniendo. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, pues digo, a mí la trama de Boimler, o sea, coincido con Valentín, Boimler tampoco es de mis personajes, no era de mis personajes favoritos, pero ahí en este último rewatch sí me está resonando muy cañón, porque yo también ahí estoy como en esa etapa de quiero ascender laboralmente, y es como de, hey, nótenme, nótenme, entonces hoy que vengo de Feria de Libros sí me resonó mucho. Y también el inicio del episodio de, bueno, el inicio de la trama de Boimler, de oye, ¿por qué este dude que la verdad era que era tan, pero tan tonto, que siempre lo atacaban con lanzas en las misiones, que sí es un personaje que vimos en la primera temporada, que es el extraterrestre al que le lanzan una lanza, por culpa de ay, que se equivoca, de en vez de una joya lleva un pedazo de madera a esta civilización que adoraba las joyas, que Mariner dice, güey, ¿quién se muere de una herida de lanza? Vivimos en una nave espacial, aquí nadie se va a morir de una herida de lanza, y pues parece que siempre lo atacaban con lanzas, y es como de, pues sí, siempre lo atacaban con lanzas, pero alguien que iba a las misiones, ¿no? Que salía de la nave, que vivía, y pese a que siempre lo apuñalaban, pues demostró cosas y le dieron su nave, ¿no? Y como que ese gag también, como que, ¿cómo explican esa situación de, sí, mira, ascendió, es que resulta que el capitán de la anterior nave lo convirtieron en un bebé por entrar en un bucle temporal, y pues ascendieron este cuate, ¿no? Entonces, pasan, miren la flota. Ah, sí, así pasa. Hashtag Starfleet Life. Sí, ¿no? Entonces, a mí también es como de, güey, ¿por qué? Es, de nuevo, experiencias que te resuenan, ¿no? O sea, digo, lo ha dicho Vale, lo ha dicho Isidro, lo ha dicho mi pareja, es como de, es que está así, independientemente de que entiendas las referencias, sí hay varias cosas de los personajes que te resuenan, ¿no? Y aquí a mí sí me resonó eso de, ¿por qué le dieron el ascenso a este dude, no? Si es bien baboso. Espero que nadie me esté viendo de mi trabajo. Y de repente es como de, bueno, pues es que está en el momento adecuado, ¿no? Hace que las cosas ocurran, ¿no? Entonces sí, la verdad es que me gustó ese punto de partida y sí, ¿no? O sea, digo, aunque el momento sí es muy yes, sir, este intento de mensaje que le dice Tandy de, bueno, prueba cosas nuevas, pero Boimler lo entiende de la peor manera, ¿no? De, sí, voy a aceptarlo todo, pero me gusta cómo llega a esa conclusión errada, ¿no? De que, por aceptar el Hayalai, Shax lo lleva a su coro fúnebre bayoriano, que todos cantan llorando. Y sí, no, o sea, digo, ya hemos visto que los bayorianos sí tienen una historia bien intensita, entonces se entiende, pero me gusta que además le dice, güey, te debo una, cuando necesites algo, llámame a mi placa y yo te apoyo en lo que sea, ¿no? Y yo decía, bueno, a lo mejor eso va a servir algo en este episodio, pero me gusta que lo dejaran así, ¿no? O sea, como que, a ver si vemos esa situación en otros episodios, y luego este otro compañero, ¿no? Todo creepy, que le sale de las sombras. Y de repente no vemos qué ocurre, pero de repente es como de, aprendí a conocer más a esta persona y resulta que es muy buen sujeto. Y como que sí, o sea, lleva a una conclusión correcta, ¿no? De, por salir de su zona de confort, conoció mejor a gente de la nave, pues sí, o sea, se puso a la meta de, sí, voy a decirle que sea todo en el peor momento, ¿no? Pero sí, no, todas las partes de la cacería también, ¿no? O sea, sí, es muy obvia la referencia de Predador. No sé si María sabe si en algún episodio de Star Trek hemos tenido como una trama similar de Cazador Presa. Digo, está un poquito el tema de Kirk en arena, pero más bien como un duelo a muerte ahí como para mostrar. No, que... sí, ahí ahí creo que es en Voyager donde hay una especie que también su honor es cazando cosas y la carabina. Pero aquí tienes número, ¿no? Creo que sí, pero aquí pues obviamente las referencias a Depredador es pues, la sangre verde, O sea, varias partes del armamento podrían ser consideradas como esa parte. Entonces, sí, se agradece que todo el montaje lo hayas hecho de esa manera y es cotorro, pues, o sea, recordamos eso. Digo, tomando en cuenta que estamos teniendo estas grandes producciones de Game of Thrones, lo de Señor de los Anillos, que te piden una hora, un poco más, acá es en veintitantos minutos sales y sales entretenido. Entonces, se agradece que no hayan dejado ese, bueno, el sitcom, o sea, que el sitcom no lo estén dejando para generar también, porque a veces no tienes una hora para estarle invirtiendo para entretenerte, o sea, qué No. bueno que sí, pero qué bueno que te puedes echar algo en 20 minutos. Sí, y además yo creo que aunque sí ha habido un crecimiento, y digo, creo que me gusta que Vale diga que se ve aquí un crecimiento, y digo, sí, te has perdido de episodios en donde digamos que él también va aprendiendo lecciones, pero también donde él va entendiendo por qué la gente lo trata como lo trata, ¿no? Y aquí, como dice esta María, la trama de Boimler es que deje su zona de confort, que digo, desde el primer episodio sabemos que ese es su tema, ¿no? De que lleva ya un tiempo en la flota, pero es como de, solo conozco cinco planetas contando la Tierra y Vulcano, y es como, güey, esos son de chocolate, esos son de... Y aquí, pues ya como que, sin dejar la nave, como que aprende que también, digo, todo con medida, pero sí tiene que que ir saliendo de su zona de confort, ¿no? Y digo, ya Pero cuando por ves ejemplo, y tal. aquí lo que se me hace muy interesante es que Valentín que le está viendo como si fuera tipo cuando veíamos cosas en Televisa o en TV Azteca, Ay, que no sí. te tocaban las cosas en orden, o sea, aún así lo está encontrando entretenido. O sea, el producto, o sea, podrían ser como capítulos así sueltos que te avientan, o como luego programa Cartoon Network, que también no programa las cosas en orden, Sino que, y te ¿por qué las le encuentras gustaba? así salteadas, pero creo que es, o sea, es lo suficientemente entretenido para que digas, ah, claro, eso está interesante, sin haber visto como dos temporadas, ¿no? O sea, Valentín tiene menos una temporada completa y aún así encuentra entretenido el producto. O sea, eso es algo interesante que es, oye, te recomiendo esto, ay, qué flojera aventarme dos temporadas. Bueno, empiézate aventando el capítulo de esta semana, oye, que Sí. está bueno, y ya después haces el retroview, ¿no? Entonces, con Valentín es un experimento muy interesante ver cómo funciona algo que sería así como de, me tocó empezarlo en la temporada 3. Sí, no, revueltos, ¿no? Entonces sí, creo que funciona muy bien, ¿no? Entonces sí, y justo, o sea, creo que están bien construidos los episodios para que conozcas las personalidades y en cada episodio les pasen cosas y sin volver necesariamente un punto cero. Digo, ahorita ya vamos en la tercera temporada y ya tienen personalidades como ya muy definidas, pero creo que en el inicio del episodio lo sabes, ¿no? O sea, al inicio del episodio sabes cómo es Mariner, cómo es Boimler, un poquito, digo, creo que en este episodio sí quedan en muy segundo plano Tendi y Rutherford, pero aún así, ¿no? Como que Tendi es la positiva, la que siempre prueba cosas nuevas, que hay muy buenos capítulos de eso, y Rutherford pues es como el ingeniero leal, ¿no? Y que quiere mucho a su jefe. Entonces sí, como que sí, hay episodios que te lo explican, pero aquí ya lo sabes y de ahí se arranca, ¿no? Entonces creo que eso está padre. Y también digo, toda la parte de la persecución, como decía Isidro, ¿no? También el hecho de que vayas pasando otra trama, que sí la de Mariner, creo que es un poquito más lenta, porque es más como la lucha de egos de estos dos. Acá creo que la trama de Boimler es muy dinámica, ¿no? En cada corte están pasando de cosas, y eso, ¿no? De repente se echa con los cetáceanops, que además eso, ¿cómo que iban las operaciones cetáceas, ¿no? Eso de, güey, no te metas a nuestro tanque con zapatos sucios. Eso está mal, amigo, eso está mal. Y es como, uf, qué dramático. Con el alien atrás de él, ¿no? O sea, el cuate ahí agitando sus armas, como, este tipo es un dramático. Ah, Como, eso también güey. es muy interesante. Sí, no, no, no. Ya quiero mucho a los cetáceanops, no quiero spoileárselos a Vale, pero son geniales los delfincitos hornies estos. Y pues sí. Y pues sí, no digo, también la interacción con la capitana, que es como de, tenemos que respetar otras culturas, te dejas casar y ya. Sí, no, entonces la verdad es que también creo que sí es un mensaje divertido, está bien entretenida, está muy fluida, y eso, ¿no? Y además el girito al final del cazador, de como dice María, nosotros somos una raza que valora la vida, cazamos y liberamos, ¿no? Que también como que es una noción ya muy en boga actualmente, ¿no? Del catch and release. Entonces sí es como de, cazamos por la emoción, pero no por matar, ¿no? Entonces sí es como de, ah, mira, qué agradable alienígena, ¿no? Entonces sí. Y eso y además como también muy actual, ¿no? Cacería fotográfica, ya no mates al animalito, tómate una selfie con él. Entonces sí, sí, no, eso está simpática y tiene interacciones muy chiquitas pero muy cotorras al inicio, o sea, cuando el alien le dice, oye, ¿te puedo casar? Y Tendi, ah, no, gracias, si quieres te puedo mandar con mi jefa, ella te puede ayudar, es la médico de la nave, y él, no, no, no, necesito casar, pero en serio, mucho necesito casar. Y el otro baboso, no, sí, yo le dije que le iba a decir a todo, y al final pues eso, ¿no? De que no terminó, aprendió mal la lección. Entonces, sí quiero ver que, digo, que creo que la serie sí es muy buena, o sea, sí teniendo un punto de inicio para que el recién llegado pueda ver episodios sin ningún orden claro, pero creo que también, digo, como en las propias The Next Generation o sobre todo The Next Generation, Deep Space Nine, que incluso en los episodios como más autoconclusivos, insustanciales, sí había un avance, ¿no? O sea, los Ferengi del inicio de Deep Space Nine no son los Ferengi de las temporadas más avanzadas, la relación de Jake Enoch, y en The Next Generation, pues también, ¿no? Esos episodios sí pueden ser autoconclusivos, pero también ahí hay un avance que va marcando un rumbo de los personajes. Y aquí eso, ¿no? Sí quiero ver más como de Boimler metiéndose en problemas, intentando ser ser intrépido para hacer el speedrun de llegar a ser capitán, ¿no? Entonces sí, a ver cómo le sale, porque pues, sí promete muchas risas e incidentes, ¿no? Y pues, aquí también Javier Saudio nos decía que a él le gustó por ligero, te da dos moralejas sin exigirte mucha concentración y lo hace a través del humor en unos minutos. Entonces sí, estoy de acuerdo, Javier Saudio, creo que sí es un episodio ligerito y además, sobre todo como dice Isidro, ¿no? Ahorita que está la Casa del Dragón y los Anillos del Poder y que hay otras cosas que no estamos viendo en Sandman, que también está muy buena, pero hay episodios que no son tan ligeritos. Pues sí, creo que esta serie tiene buen mensaje, buenos personajes, buenas situaciones, cosas bien escritas, referencias a cosas que no son exactamente Star Trek, porque eso decíamos, ¿no? Se burlan de los tropos más obvios que todos saben, hasta los que no saben de Star Trek. Es como de, ah, sí, pues cada cierto tiempo se encuentran extraterrestres sexys con culturas raras, y pues eso, juegan con eso. Ah, Depredador, no necesitas saber nada de Star Trek. Amigo, ¿te enojaste viendo Play? Ah, pues vete a este estudio de Star Trek, ¿no? mira, dura 20 minutos, te vas a divertir y hay una cacería, ¿no? Entonces sí, no te enojes, relájate. Entonces sí, sí, ¿no? Coincido muy, muy ligerito y sí, ¿no? Yo sí recomiendo que la vean en sus pausas entre otras series, ¿no? Sí, es como de, por ejemplo, pues ahorita yo vengo de ver Los Anillos del Poder y sí es como decía, sí, acabé de, ay, es mucha información, es como de, a ver, bajemos, bajemos, bajemos. Entonces sí. Oigan, no sé si les he dicho, porque casi no he hecho escándalo al respecto y casi no lo he compartido para nada, pero yo en Los Anillos del Poder empecé, vi 20 minutos, me aburrió y a la chingada, ¿eh? Pero es que sí lo estaba diciendo en todas partes. No, no, no, sí, no, no, está bien, vale. No, Yo dije, güey, de ponerme a ver algo que me está aburriendo, a ponerme a ver, en lugar de ver un capítulo de esta cosa, podría ver tres de Lower Decks, por ejemplo. yo te recomiendo O más, sí, no más, más o más. pues fácil 4, sí. Y me voy a divertir más. Digo, realmente los estaba aprovechando. Esta semana terminé de ver la primera temporada de Orphan Black. Jamás la había visto, no tenía idea de nada. Entonces, para mí, y afortunadamente no es de esas series que todo el mundo te está spoileando a cada rato. Entonces, la estoy disfrutando bastante. Sí. No, mira, yo por ejemplo digo, vamos a desviarnos tantito. Yo por ejemplo, Los Anillos del Poder, digo, aquí aprovechando que estáis diciendo, Los Anillos del Poder me gustó mucho, o sea, sí está aburrida. O sea, y ahorita que vi, o sea, yo ahorita la vi, pero por segunda vez, y sí vi unas partes del primer capítulo donde yo estaba así como de, así de, me voy a acurrucar en ti, pareja, porque sí, aquí puedo cerrar los ojitos tantito, ¿no? Pero la verdad, me está aburriendo más la Casa del Dragón. O sea, ¿En como que serio? en esta siento que hay más aventuras y cosas mágicas. Y en el segundo capítulo me encantaron como muchas interacciones de personajes, sobre todo con los hobbits, bueno, los pelosos los enanos. Me cayeron muy bien los enanos que presentan en el segundo episodio. Y como que en Casa del Dragón es como de, es que esto ya lo vi en Juego de Tronos. Es que sí, incesto. Es que sí, relaciones incómodas por la edad. Sí, sí, Esto. sí. Sí, no, o sea, sí, ya. Pero bueno, aquí hay más dragones y Quiero menos más depravación. No, acá es. cabellos. No, acá en Amazon fue como, ah, ¿quieren ver dragones? En la primera escena, tomen dragones, tomen pelea. Sí. Y ya se Sí, nos acabó el presupuesto para todo lo demás. sí. Sí, ya. Espero que no. No, es lo que yo comentaba entre cortinas, y aparte falta Willow, ¿no? O sea, los de Disney sí fue como, Willow. ¿en qué momento nos venimos a meter en Chuncha Fantástica medieval? Ay, no recordaba que viene la de Willow. Willow Sí, es no, para Disney. noviembre, o sea, casi casi fue como, oh, Dios mío. Híjole, Sí. esa sí me preocupa un poquitín. Habrá que ver qué tal. Sí, o sea, va a ser interesante que, o sea, porque va a estar en la colita de esas dos, ¿no? O sea, sí. Va a ser como cuando vas nadando y pasa la lancha y... Sí, no, ya mucha fantasía medieval. Y yo, por ejemplo, o sea, Willow la veía porque la pasaban en el 5 a cada rato, pero no me acuerdo, o sea, me acuerdo del bebé y de Willow y de sus compañeros y todo, pero sí me... Yo creo que va a pasar como lo que le pasa a Valentín cuando vio Animaniacs y Fenomenoides, como de, yo me acordaba que esto era diferente. O sea, tenía eso, tenías el soundtrack de James Horner, o sea, es como The Dark Crystal, o sea, está en tu memoria como, era un producto muy interesante y probablemente ya visto con estos ojos del 2022, probablemente no lo sé, entonces aquí habrá que ver qué tanto coge a Willow en ese sentido de, yo como los productores estaría como, madre, a ver cómo están estas cosas, cómo reacciona la gente, es como, ¿sí podemos sobrevivir o no podemos sobrevivir? Sí, no. No, mucha fantasía, No, es que básicamente iba a repetir lo que dijo el buen Isidro. O sea, sí es cierto, va a ser interesante ver. Deja tú el... Digo, el... Porque ya tuvimos este revamp del Cristal Encantado en... Netflix. En Netflix, que estuvo hermoso, pero pues no pegó. O sea, era complicadísimo porque se fueron full Muppets. Y todos los niños somos muy así de, ay, es que queremos que sea muy parecido y, güey, no es cierto, no quieres eso. O sea, eso quieres creer que quieres. Sí, porque tenía los mismos problemas que la película. Ese ritmo semilento que tiene Dark Crystal, la serie sí lo respetaba, pero precisamente ya no es un problema para estas épocas. Sí, no. Es que es moverse en el fandom en estas épocas, y creo que esta semana lo explicó muy bien. Es muy complicado, son aguas pantanosas, o sea, hay fans que quieren una cosa, hay fans que quieren otra, otras es efectos prácticos, y otras como de, no, CGIs que cuesten más que 8 países de América Latina y Asia, entonces sí es como de, ay. No, y la otra parte es que luego la gente que cree que, como dice Valentín, que piensa que cree algo, realmente no es eso lo que quiere, eso piensa lo que es, pero luego no lo consume, ¿no? Es como de, ah, es que queremos otro Metroid, ahorita, por ejemplo, para Nintendo el año pasado. Sí se vendió bien, pero no se vendió como parece que la gente lo quería, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas que es como, espérate, lo quieres, pero no lo consume. Entonces, como... Por eso no sacan F-Zero. Sí, o sea, gracias. Por eso no hay una tercera película de Tron. Ay, sí. Yo soy como de las 6 personas que le gusta Tron y Tron el legado, entonces sí es como de... Ay, sí, nunca va a haber un Tron 3. Teníamos ese chiste de los Simpson por algo. Sí, sí. Alguien vio Tron, o sea, de ahí viene ese chiste, o sea, todo el mundo dice que la vio, todo el mundo dice que le gustó. Not really, o sea, no. Sí es algo muy de ñoños, sí nos gustaba el videojuego, sí. O sea, y aplica, porque la serie animada tampoco se vio y es como, tienes a Elijah Wood, tienes a no sé quién, está bien buena. ¿Hubo nadie serie animada? Hubo serie animada. Ahí subo serie animada. Son Insurrection, creo que se llamaba, con Elijah Wood. Lo que no sé si está... Ya la pusieron en Disney, creo. Ay, que esa parte no sé. Sí, esa sí la tengo que volver a ver, porque sí, yo sí, vi muy poquito y fue como de, güey, nadie vio esto. No, creo que no. No, pues, y por eso... Creo que no la han puesto, pues. Y quién sabe si la pongan, porque no creo que haya mucha gente pidiendo Tron, porque eso, ¿quién ha visto Tron? Mira, si pusieron Aventureros del Aire, puede que pongan eso. Ahí vamos a spamearles el Twitter pronto. Ya está, qué buena onda. Sí, ya está. Fue hace 3 semanas que ya lo puse. Ah, pero me va a pasar lo mismo que con The Street Rangers, mejor no la veo. ¿Con cuál? Ah, sí. Los Rescatadores. Sí, no, sí, Aventureros del Aire, aunque me gustó escucharla en inglés, que no había tenido la oportunidad. Ah, mira, aquí, mira, ya encendimos el chat. Javier Saudio dice que sí está en Disney. Sí, en efecto, Tron Uprising está en Disney. Ah, no, ¿pero la serie animada? La serie animada. Sí. Bueno, está todo, o sea, está la original, está Rising, está Legado. Sí, no, sí. Las películas sí sabía, pero la serie no, fíjate. La serie animada no estaba enterado. Oh, sí. Sí, mira, aquí rápido, mira, María dice que ella sí le está gustando La Casa del Dragón, y sí, sigan en Twitter a María, El Rincón del Sam, porque ella sí está, no, pues ella, bueno, también estás viendo Los Anillos del Poder, ¿no, María? También creo que ahí estuve platicando en Twitter contigo de Los Anillos del Poder, pero sí le está gustando mucho Casa del Dragón, ahí la buena María está dando ahí, hace encuestas, platica de lo que más le gusta, de los personajes, la verdad es que a mí me gusta platicarla con ella, pero sí, no sé, como que me prendió más la fantasía pura y dura. que como que la fantasía geopolítica de los dragones, pero pues habrá que ver, la verdad es que habrá que ver. Y también Willow, mira, también a ver si me vuelvo a ver la primera película, pues para ver y pues para entrarle a la serie, ¿no? Aquí dice, a mira, Mr. Max, mira, estoy de acuerdo contigo, Mr. Max. Mira, qué bueno que a ti te gusta mucho La Casa del Dragón. Y dice, como que a Axel le falta una canceladita para reflexionar, ¿no? Bueno, pues mira, todos vamos a salir cancelados. A mí me gustó la Hulka que perrea, entonces también todos vamos a salir cancelados. Yo estoy siendo muy, muy fan de She-Hulk, y de La Casa del Dragón me gustó, o sea, realmente, bueno, me está gustando. Yo más antes que Rick and Morty, yo creo que lo que voy a ver ahorita va a ser House of Dragon, porque me está pareciendo bastante entretenida. Ojalá que mejore. Mira, yo la estoy viendo, me estoy disfrutando, pero. Y además a mí me gustaba que hubo Juego de Tronos, o sea, no salí tan enojado del final, pero no sé, como que. Desde que. Y además me enojé mucho que, digo, María me dio una explicación que me gustó, pero el que usaran el mismo tema es como de. Ay, o sea, pudiste haberle metido una variación a algo, es como. No te estás esforzando, manito. O sea, ¿tienes dinero? Bueno, es que no, ya Warner no tiene dinero. Se lo gastó todo en esta temporada de Game of Eso y todo fue culpa de Batgirl, ahí se fue todo el otro dinero. Sí, Ah, sí, evidentemente, sí. no, bye, sí, Batgirl, no, yo el culpo más es Ramiller, pero bueno, sí, no. Imagínate, ahora vuélvelo a hacer, ahora vuélvelo Sí, no, no, no. Por ejemplo, la música del Señor de los Anillos me gusta, además, digo, la de Rings of Power, porque además el compositor Bear McCreary, volviendo a la ciencia ficción, hizo la música de Battlestar Galactica y de la precuela, de que también, ¿no? Una serie que busca capitalizar la fama y te cuentan la historia previa y no le salió, que fue Caprica. Mira, Caprica me aburrió, pero qué bonito tema, música, la música es hermosa en Caprica. Entonces, la precuela de Battlestar Galactica. Entonces, sí, Bear McCreary es un compositor en el que confío, hace mucha música de televisión. Entonces, joder, mira, qué gran música, ¿no? Entonces, sí, y pues sí, también María nos dice, ella solo quiere buena historia y perritos con antenitas y peluche. Por eso estamos aquí en Star Trek, María. Nos gusta eso, el ridículo, las buenas historias, lo emocionante y eso, ¿no? También bajar la incredulidad, ¿no? Y que nos emocionen con piedras de hule espuma y perritos disfrazados de peluche. Dice, como que le gusta más Lord of the Rings que House of Dragon. Pues no, y mira, yo nunca he sido particularmente fan de Lord of the Rings. O sea, en la primaria me buleaban porque todo sea de, ay, es que somos niños grandes, nos gusta el Señor de los Anillos, y tú eres un teto que le gusta Harry Potter. Y por muchos años me resistía al Señor de los Anillos, precisamente porque es como de, es lo que le gusta a mis enemigos. Pero pues mi No tío, yo. podemos compartir gustos. No, no, por orgullo, no. Mi honor Klingon me lo prohíbe. Pero le entré al Silmarillion y entendí poco, pero me gustó. Buenas noches, Emisli. No, lo padre es disfrutarlo, porque también he visto fans de Tolkien que están odiando morir muchísimo esto. Y es como, Uy, güey. no, no, no, no, no. Los fans de Tolkien están, pero así. Mira, sigo una autora que me cae muy bien, es muy linda y todo, pero tiene 3 meses ranteando en contra de la película. 3 meses. Ya dije, güey, no, no va a ver la serie. No, sí la vio. Y ha estado, hijo, he estado a 2 de mutearla porque, neta, entiendo su odio, o sea, porque de repente yo. O sea, yo también odio esta chingadera de Justice League, nada más que. ¿Por qué traigo una playera de Justice League? Ustedes dirán, pues porque encontré una de mi tamaño, o sea, uno que está gordo a veces te encuentra. Algo que te queda, venga, güey. No importa que sea de la porquería de Snyder. O sea, pero a veces uno lo hace ya con el plan de cotorrear, o sea, porque se enojan muy fácil los fans de Snyder. Pero si en serio te genera tanto odio, pero tanto, tanto odio, no te hagas mala sangre, muchacho, No, muchacha, o sea, en serio, sí, no lo sé. es como Jorge con Star Wars, de ya no hay nada en ese helicóptero para mí, dices, bueno, es sano. O sea, yo también hay cosas, también por eso ahí te es como de, a ver, voy a seguir viendo House of Dragon o no. Pero digo, si quiero verla, además está bien padre platicar con ustedes. Y hay cosas que dices, güey, esto no es para mí, ¿para qué me enojo? Pero sí, no, o sea, pues, y pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, me gustó mucho cuando Elizabeth estuvo aquí, que digo, estábamos María, Isidro, toda la mesa Trekkie hablando de Picard. Y esta Elizabeth decía, pues yo sí estoy disfrutando, no, tampoco me cancele, a mí sí le estoy viendo sin tanto arraigo, sin tanta coherencia con los personajes, ¿no? Bueno, y Isidro también era el team buena onda en Picard, pero sí, era como de, lo vemos para divertirnos, si nos hiciera enojar, no lo veríamos, veríamos otras cosas. Y ahí hay tantas cosas que ver que sí es como de, Sí, no, no te enojes. Y también las series tienen sus etapas. O sea, sí veo también muchos fans de Star Trek, ya fans de antaño, que es como de, no, es que arruinaron Star Trek. Y yo estoy amando Lower Decks, saben que amo Discovery. Picard quizás no me encantó tanto, pero también hay cosas que rescato. Entonces sí, así es este mundito del fandom, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ver como para no ver algo que no te provoca, que te aburre, que no te prende. Y no por eso es malo, no por eso es la peor cosa, no por eso Estudios Amazon se merece cerrar llevándose Invincible entre las patas. Entonces sí, son cosas del fandom. Ay, gracias a Mistly que dice que soy infunable. Ay, gracias. No. Nadie es infunable en estos tiempos, pero... Ok. ¿Quieren que pasemos a los de noticias? Ah, sí. Rapidito, nada más acabo con comentarios. Javier Sabio dice que debemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Semisli dice, nadie es infunable. Sí, justo, Mr. Mac, nadie es infunable en estas épocas. Alicent, yo creo que va a ser una nueva Cersei. Es lo que opino de Alicent. Félix Farfán dice, amigos, ¿le dan aquí mis comentarios? Claro que sí, Félix. Ya no. Sabes. No, siguiente pregunta. No, es cierto, Félix, ya sabes. Además, a mí me gusta mucho platicar contigo en Instagram, y ¿dónde más? En Facebook también, entonces, ahí nomás, ya ves. Nomás no hagas dramas, Félix. Recuerda, aquí los dramas nada más los hace Francisco o el muchacho, o sea, yo. Sí, que no, sí. Ya no soy muchacho, pero bueno. Y Francisco anda de Baja América, por cierto, abrazos a Francisco, ya saben que se le quiere mucho. Y dice Mr. Max también, ahorita ver algo que no te gusta teniendo tanto que ves, es porque algo te gusta. Sí, o sea, yo por ejemplo, vi que un youtuber que me encanta recomendó Army of the Dead como película de zombies, y es como, no me voy a hacer eso. No me voy a hacer eso, es un youtuber que confío mucho, no me voy a enojar, simplemente no voy a ver Army of the Dead, no me gusta Zack Snyder, no voy a ver Army of the Dead. Velo. Fíjate que yo no tengo problema con Zack fuera de DC. Es que a mí me aburrió la de los búhos, no me gustó Soccer Punch. Ah, no, por favor, no me digas eso. ¿Sí? ¿En los serio? Búhos, los búhos, no, hombre. La vi en mi etapa más adolescentosa. Entonces, esa yo la vi en IMAX y fue un día antes de casarme porque dije, voy a ver algo tranquilo. Y me fui al cine. Y no, sí, o sea, Gahul, sí. O sea, ya estoy buscando el libro de arte que solo lo consigues con la editorial que está en Australia. Y ahí te dice, nos podemos tardar de 2 a 5 meses en que te llegue el libro. O sea, visualmente se me hizo muy bonita, pero no me resonaron. Pero de nuevo, la vi como en mis 20s, o sea, como en mi etapa de no quiero ver. Esa creo que está en Disney, creo que ahorita está en la Julia. Mira, hay que darle chances también. Ser fan es darle oportunidad a las cosas. María, le encanta el nuevo Trek, lo sé, por eso me encanta platicar contigo. Y hablando de odio a The Orville, habrá que, algún día tienes que venir a desarrollar ese argumento. Porque... ¿Quién dijo de odio? ¡Ay, Dios mío! Ay, no sé, fue un fuerte. Yo no le he entrado tan. No he terminado la primera temporada de The Orville, pero. Qué fuertes palabras, María. Yo jamás he visto The Orville y aún así sé que son fuertes palabras. Más, tan fuertes que hasta Francisco Espinosa ya se hizo presente. No. Eso fue invocado como Munra. Sí, había unos ojitos, sí. Como sí. La momia, así de Imhotep. Sí. Mira, yo tengo pendiente ahorita cuando pase ese tsunami de series, tengo que terminar The Orville porque sí. De hecho, pues cuando conocí a Francisco en persona, también hablamos de The Orville. Y sí, incluso he visto fans que es como de The Orville es el verdadero nuevo Trek. Digo, yo amo el nuevo Trek, pero sí, odio The Orville. No, sí, un día tenemos que ver The Orville todos y María, nos dices cuando puedes y hablamos de The Orville porque está bueno el debate, nerd, ¿no? Imagínense así, una view party y así con reacciones y así en el momento y todos ¡ah! Sí, no, sí, y el debate aquí, Francisco y María con los Bartlets, así de... Nosotros nada más, yo vine por los comentarios así. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Sí, ¿no? Y Semisli dice, habiendo tantas cosas nuevas que ver, es que a ver, The Garden Wall, Semisli es bonita, además ahorita que viene el otoño y el Halloween, es una gran serie para Halloween, ¿no? The Garden Wall. Ay, también no la he visto. HBO Max, ¿no? Sí, bueno, si aprovechen sí. Antes de que se vaya. Sí, aquí, aprovecha antes de que Zaslav la quite, sí, pero sí, es no, hermosa, manche. Es hermosa. Y los cómics también están muy bonitos. Sí. Sí, mira, aquí más comentarios del Team The Orville. A ver, chicos, me voy a ir aquí rapidito porque ya vamos a pasar a las noticias, pero ya saben que sí pasamos comentarios porque nos encanta que estén aquí. ¿Sabes qué pasa? Me tienen tonta los fans de Star Trek. Que mejor de Star Trek. Es que sí, también uno le puede ganar rencor porque es una carta de amor Star Trek, es lo que no hace. Sí, no, pero no se vaya a usar la de ariete para atacar a mi Michael Burnham. No se metan con mi Michael Burnham. O sea, también Seth MacFarlane, hay cosas que odio de él, hay cosas que me gustan, pero no lo usen para atacar a mi Oiga, Michael Mr. Max también, ¿por qué anda incendiando el internet? ¿Qué anda diciendo que este Garden Wall es mejor que Gravity Falls? No, qué las dos tienen su mérito, no quiero ponerlas a pelear. Las dos han creado escuela, y no es Star Trek, señores. ¿Eh? Pero a ver, es que a Mr. Max le gusta ver el mundo arder, o sea, también. Ah, bueno, bueno. O sea, vamos a poner las cosas en orden, ¿no? O sea, sí, ah, bueno, sí, avivar la cajita de comentarios, que de eso se trata también, ¿no? Que si me preguntan, yo soy fan de que lo haga. Sí, sí, no. Digo, está el especial de Justin del Snyder Cut, entonces sí, ¿no? Nos gusta ver la cajita arder. Y también por eso nos echa sus hot takes, ¿no? Mira, qué bueno que dije que no me estaba gustando la Casa del Dragón. Llegamos a 11 en vivo, gracias a ese comentario. Vamos a empezar a soltar cosas así como, está súper pésimo. Sí, sí, sí. ¿Y saben qué? Peter Jackson no es tan bueno. Y no, Bayona vino a enseñar cómo se tenía que hacer el Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Pero sí. Más bien eso tengo que volvérmelos para el programa de más temprano. O sea, aburrido. No, no creo que, con misterio. Es igual de aburrido que Jurassic World. Oye, sí, es cierto, su Jurassic World se me olvida. Ah, sí, Jurassic World. Hizo la anterior, ¿no? Ahí Raise My Case sería de Valentín de Ah, por eso, ¿no? O sea, de las cuatro de Bayona, realmente la que más me gusta es la del orfanato, porque la que sigue esta de cuando es la ola esta que se lleva a la gente con Ewan McGregor, y eso también es como, ¿ah? La de lo imposible, ¿no? Lo imposible. Ajá. O sea, sus tres películas después del orfanato es como, hace buenas atmósferas, pero hasta ahí. Sí. No, esa no me molestó, pero sí tienes razón, la del orfanato sí está chida. Lanzamos hot takes. Eso, eso no se metan con disco, sí, no. Mi disco, yo sí, ya sí quiero muchas cosas de. Quiero mi playa de disco y mi playa de Ritos, porque sí, grandes naves. Dice Mr. Max, genuinamente pienso que es mejor Over the Garden Wall. No, pues mira, el mundo está hecho de muchos gustos y tiene cosas muy bonitas Over the Garden Wall. Pero es que... y también está en su derecho de estar equivocado, ¿no? Sí, ¿no? Yo espero que ahorita sí saquen camisas del Cerritos ahorita con lo del Star Trek Day. Sí, ojalá que sí, ya, eso vamos, eso vamos. Ojalá las manden para acá. Ay, ojalá, y que no salgan tan caros los envíos, porque yo es que tantas cosas que quiero, güey, ahorita estoy en la pobreza, o sea, no, mándenlos al Walmart, porfis. Bueno, ahorita estaban diciendo, y no me había ido a dar una vuelta, que hay de Gato Samurai en Woolworth. Ah, no manches, me voy a asomar, me voy a asomar. Y ya tengo regalo para mi papá porque le encantan, sí. Ah, sí, sí, sí. Neta, las cosas de la infancia, cuando quise volver a verlos tampoco fueron mis hits. Los adoraba. Yo, por ejemplo, mi papá consiguió un DVD de Los Gatos Samuráis, nos la puso, y mi mamá ay, sí, qué padre, vamos a ver en familia, se aburrió. Mi mamá sí se fue a la cocina a prepararnos botana, algo, se aburrió, y en cambio Iván y yo, los chistes tan bobos nos encantaban, y los dos ahí todavía les recordamos con cariño, pues, como, a ver, si la vuelvo a ver, ¿qué va a pasar? No, yo sí, de repente las veo en YouTube, y sí, yo sigo teniendo, la cosa del final de la frase de Los Gatos Samurai de siempre caemos de pie. Sí, sí, no. ¿Viste Gato Samurai? Sí, no, no. Mira, dice Mr. Max, dice Francisco, el capitán, Santos Bacalao es el capitán. Dice Mr. Max, nos debe una covacha, nomás digo. Entonces, no, nos debe un covacho. Ah, nos debe un covacho, nomás digo. Muy bien. Cosas de la covacha. Es verdad, cierto, soy un covacho. Es cierto. El sí, Mr. Max, un monstruo viene a verme también, aunque el libro está interesante también. Oh, ya. Dice Mr. Max también de Orville, la tercera temporada es excelente, tenemos que platicarla, a ver si hay un huequito entre Lower Decks y lo que siga de Star Trek, que no han anunciado que sigue, y a lo mejor ahí podemos hablar de Orville. Obviamente María está invitada a dar sus opiniones también, porque todo es muy válido. Dice Peter Jackson, firmó de manera magistral la pelea contra Smog. No, Smog se veía gordo, no creo. Yo del Hobbit, no sé, tengo muchos sentimientos violentos y no me encantó el Hobbit, y eso que vi las tres y me parece una cinematografía increíble, pero la pelea con Smaug se me hizo precipitadísima, ¿no? Y esas películas siento que le sobra material, o sea, de nuevo, como Zack Snyder, es como, güey, a veces más no es mejor. Ah, tranquilo, amigo, o sea, no tienes que hacerme sufrir. Francisco, no, o sea, María le manda una carita así indignada a Francisco Espinosa. Dice el gran Quesote, buen Francisco. Dice el Rincón de Sam, me encantaba Don Gato y su pandilla, no sabía nada. No sé si hablabas de Gato Samurai, pero también de Don Gato y su pandilla, ahí es una joya que solo pegó en Latinoamérica. Nunca he visto The Orville, así que la veré para verles a ustedes después, jajaja. Ja, ja. Sí, no, ya sabes, Emisli, tú a los programas a donde gustes venía a platicar de las cosas que veas, ya sabes, eres bienvenida. También, si no estás viendo Lower Decks, dale un chance, y si estás viendo, súmete a la conversación. Y también, si quieres venir a platicar, eres bienvenida. Porque qué padre que estuviste en Los Anillos del Poder y en Sandman. Y también dice Félix, saludos a Don Francisco, estoy de acuerdo, y debo decir que Rorschach ni estaba tan bueno. Sí, el Ronchas, ay, el Ronchas. Domingo de Hot Takes. Francisco, a mis 23 añitos logré que alguien de 40 creo se ofendiera y se fuera. ¿Realmente yo lo hice? Ay, Mr. Max, sí pasa, ¿eh? Y la gente joven tenemos ese efecto, ¿sabes? Más de 40, pero bueno. De hecho, aprovechando que anda acá Mr. Max y Félix, y que yo sé que no tiene nada que ver con... Ya empezamos a desvariar. Va a haber Ñoñonautas de Rorschach. O sea, ya lo habíamos grabado. Parecía que no íbamos a poder rescatar el video. Y finalmente Isaac de la Rocha logró el milagro. Así que sí vamos a tener ese programita. Y resulta que sí está bastante chido, Félix. No sé por qué dices que no. Ya. Sí. Ya. Y bueno, dice María, si vimos los short tracks. Sí, María, me gustan mucho. Creo que ahí Tilly brilla mucho. Y ahí se nos cuentan muchas historias bonitas. ¿Tú qué te parece? ¿Tú viste los short tracks, Isidro? Ay, no creo. Los cortitos de Discovery que salieron entre temporadas de Discovery. Sí. No sí, creo que haber visto todos, pero sí. Sí, creo que a mí me faltan, pero sí hay que luego también echarle una platiquita de los short tracks, porque sí también ahí hay cositas que fueron importantes y que muchos fans les pasaron desapercibidos. Mira, cuando quede algo entre de las series nuevas, vamos llenando slots con eso. Sí, vamos, sí, ya ahí tenemos material para llenar slots. Sí, ¿no? Kobayashi Maru tiene para explorar. Esa es la versión de Malcolm en el medio de Televisa. Yo creo que podemos meter aquí algunas cosas. Mete más Malcolm, ante la duda más Malcolm, sí, aquí no. Y como en Community, ahí te estábamos hablando de Community. Bueno, es una serie con 50 años de historia. Hay material de sobra para que nunca te aburras, amiguito. Para que Aves no grite. Dice Semisli que gracias. Ya sabes, Semisli. La generación de que este gran comentario, mira, lo vas a ver. La generación de concreto no aguanta. Pues se ofenden con Simis en conciertos de metal, imagínate. Claro que veré el programa. Pensé que alguien iba a aventar en el de los Caballeros del Zodiaco, pero nadie aventó. Ah, qué coraje. Muy nice. No. ¿Por qué no fui? Dice, es que yo aviento en los eventos de cómics, ahí síganme en Twitter para la historia. Dice Félix, dije que no está tan bueno como para lo que provocó. Así es este mundo. Pero bueno, pues bien, si quieren, muchas gracias por sus comentarios. Ya saben, me descolocó. Mira. Luego hablamos de Short Tracks, María, porque sí, también da para platicar un montón. Pero muchas gracias, justo le gustó el oficial que se comió en Freeball y casi lo mandan a la cárcel. Y ya notaron que Mr. Max es una versión joven de Vale, deja esto para aquí, miré lentamente. Dijo una gran versión. Una gran versión joven de Vale, ¿no? Pues mira, es que con las variantes y con Gael Simón, aquí ve el cómic escrito por Gael Simón. Pero bueno, amiguitos, pues si están de acuerdo, voy a pasar ya a lo. Me encanta que se encendió la conversación, pero ya me quiero ver los Rick and Morty. No, ya saben que me encanta estar con ustedes. Que también Ricky Morty tiene sus haters y sus lovers, y entre los fans también hay categorías, hay los horribles y los que espero no seamos tan horribles, pero si les parece, mira, nada más un último comentario muy importante, dejen su like, dice el estimado Mr. Max, somos 12 y solo tenemos 8 likes, entonces si no nos han dado like, les agradecemos mucho que nos den su like, si nos están viendo desde Facebook, denos corazoncitos, si nos pueden escuchar en el diferido, también escúchenos en el diferido, y denos like y estrellitas en 5 estrellitas en Spotify a la Covacha, por favor, porque eso nos ayuda a llegar a más gente. Y la campanita de las notificaciones. Sí, vamos, likes. Gracias, María, que además sí, para que también el algoritmo nos mande a fans de otras latitudes, porque yo soy muy feliz de haber conocido a María, y de que nos ha acercado a fans de Argentina. Entonces, pues sí. Y pues como este es el programa de La Covacha en donde hablamos de Star Trek y son donde nos enteramos de las noticias de Star Trek, pues vámonos con las... Ñoñoticias. las ñoñoticias Trekkies, por supuesto. Y aquí le agradezco al buen almirante García, que fue el que nos pasó el pitazo, porque yo la verdad y, es que... Y también les avisé. Sí, sí, nos avisaste, sí, sí, sí, sí, pero dije, ¡órale! Pensé que estaba con Guaco, perdonen ustedes. Estaba acá diciendo puras burradas. Ah, no, pero sí, sí nos avisó, porque justo, yo la verdad es que tuve una semana ocupada y me pasó un poquito de noche la noticia. Mira, les vamos a aquí la noticia, mientras dejo corriendo el videito para que el copyright no nos castigue. Es pues eso de que se viene el Star Trek Day, de que justo esta semana, el día jueves, como cada septiembre, pues justo Paramount y ya saben, Roddenberry, pues tienen preparado ahí un día especial, va a haber para los fans de Star Trek. Entonces, pues ahí va a haber todo un día dedicado a eso, ¿no? Anuncios, sneak peeks, detrás de cámaras, novedades, vistazos. Bueno, también va a haber homenajes. Le bajo tantito, porque está en bucle. Este día especial, ¿no? Entonces, pues, digo, se sabe que está el Star Trek Day, que digo, hay varios días ahí festivos para los fans, pero... Pero pues sí, hacen este llamado a que nos sumemos a los festejos del día de Star Trek. Miren, aquí les paso el programa. Pues va a haber actividades. Se va a seguir desde Paramount Plus, es importante. Habrá que ver cómo está la logística para Paramount Latinoamérica. Pero justo a partir del 8 de septiembre, del jueves, pues va a haber ahí transmisión en vivo. Va a haber una bienvenida. El conductor es este actor que se... va a ser Tandy Newsom. Y este actor que se me olvida su nombre, que es la voz de Mr. Peanut Butter en BoJack Horseman, que también está en Lower Decks, ellos van a ser como los conductores del programa. Me gusta que Lower Decks esté como al centro de esta ocasión, por ser la serie que está ahorita transmitida, y pues justo va a haber un segmento dedicado a Picard, a Discovery. Tengo entendido que va a haber un detrás de cámaras de la quinta temporada, que ya está avanzadita, y esperemos que haya ahí novedades de qué nos espera el año que viene con la Capitana Michael y compañía. Viene también un segmento de Lower Decks, supongo que adelanto de los episodios que vienen. Prodigy, que también al fin nos van a decir más cositas de Prodigy, porque como que la tuvieron algo olvidada este año. Y también hay que, ya hablamos de ella en los primeros programas de la entonces Covacharla, pero sí, ya creo que necesita más cariño. Y para los que se preocupan de programas nuevos para ver con sus bendiciones, por ejemplo, Sophie, pues creo que Prodigy es una gran serie para ver con los retoños, ¿no? También esto va a estar muy bonito, un tributo a Nichelle Nichols, y pues se cierra con un bloque dedicado a Strange New Worlds, que a ver qué novedades nos trae, ¿no? Entonces, sí, y en este último parece que sí, bueno, van a tener varios invitados de la serie. Ajá. Entonces va a estar esta Rebecca, esta Jess, el doctor Babs. Entonces se ve que va a estar entretenido ir el almirante Valentín. Sí, sí, sí. No, que además, como dices, y creo que va a ser la mesa con más carnita, porque además, algo que me he dado cuenta en Twitter, porque sí lo sigo en Twitter a casi todo el cast, es que sí, como que tiene una dinámica muy padre de todo el cast de Strange New Worlds. Entonces sí, habrá que ver qué nos tienen preparado, ¿no? Y qué cosas de sus experiencias en el set, de sus experiencias ya, por ejemplo, Melissa Navia, que ahí ha contado en Twitter, en tiempo real, lo bueno y lo malo de volverse famosa. Entonces, pues habrá que ver qué experiencias nos cuentan, ¿no? Sí, es, de hecho, si quieren acá el chisme, así puntual, en lacobacha.mx, allá subimos el boletín completito con todo lo que va a haber este día. Como mencionaba Axel, los presentadores van a ser Tony Newsom y Paul F. Tompkins, que pues están en el Lower Decks. Y pues eso, o sea, va a haber también descuentos en la tienda virtual, bueno, en la gringa, ¿no? 20% de descuento, y va a haber también por ahí activaciones de realidad aumentada, lamentablemente no en México, pero en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Londres, Sao Paulo y en Melbourne, sí. Donde van a tener por ahí una experiencia inmersiva de los portales Delta de la realidad aumentada de Star Trek. Ay, mira, qué coraje que no trajeron la experiencia acá, porque digo, mira, que lo estuve comentando en mis redes, HBO, Warner, la tan amodiada Warner, sí nos mandó activación de Rick y Morty a México. No nos mandaron las estatuas porque sí estuve platicando con los chicos que estaban ahí cuidando la activación, y sí nos dijeron, no, a nosotros no nos mandaron las estatuas que tenían la dinámica, como decías, el primero en encontrar la pista te daban un Rick de oro. bueno, dorado, ah, pintado, y sí me dijo, no, aquí no nos mandaron, fuimos la primera ubicación en aparecer y no nos mandaron estatuas, y yo de, bueno, pero al menos sí nos mandaron estatua, ¿no? La foto. A lo mejor sí mandaron, pero como son mexicanos, No, porque sí decían, son 14 ubicaciones, 10 estatuas, y sí, fue como de, nosotros fuimos de los no afortunados, entonces, sí, no, yo también fiscalicé, que dije, amigos, me cayeron bien, pero a lo mejor no me quieren dar mi estatua de Rick, pero no, sí, revisé, y no, fue, y es que sí es la primera ubicación, que es la que te da como más pistas, entonces sí, es como, bueno, ahí todo empezó, pero a ver, Paramount, ojalá con esta experiencia, Paramount, el próximo año sí nos mande algo, porque yo sí fue como de, Latinoamérica, Brasil, no hablan español, Esos no cuentan. Sí, es de chocolate, están igual que la JK, que creen que Brasil... No hablamos del mismo lenguaje, los queremos, pero no nos entendemos, pero sí, dice Semisli que sí es la próxima semana, es justo, es la próxima semana, Semisli, y justo como dice el capitán, la próxima semana es cuando se van a poner locas las cosas, porque seguramente va a haber muchos anuncios, entonces esperen una sección robusta de ñoñoticias, y sí, el 8 de septiembre, Semisli, ahí sí nos puedes acompañar, y si no, pues el domingo estamos con el resumen. Pero la próxima semana es esta que entra o la que sí, muy buena pregunta, ¿no? Porque estamos, o sea, en el domingo. Sí. Esta que está comenzando. Esta que está empezando. Que empieza el lunes. O el domingo, seguro algunos calendarios. Ay, sí, qué complicado es eso. Yo termino la semana en domingo. O sea, sí. Bueno, del 5, la semana del 5 al 9 es en esa semana. Y pues justo la Kobayashi Maru, en donde hablaremos de eso, pues va a ser la del... 11. El 11. Ay, el 11 de septiembre, sí. El 11 de septiembre es el aniversario. No puede ser. Qué joya es ese video, pero bueno. Sí, que también tiene su historia turbia, pero bueno, también esta semana salen las ediciones 4K, de Motion Picture, mira, está bien, también dice que esperemos ver al capitán la próxima semana, y se busco 5 güeyes bien locos para robarnos esa estatua. Max, tranquilo. Recordemos que la covacha no queremos ser usados todavía como evidencia judicial, nos salvamos de Jorge en No Way Home, afortunadamente le cumplieron sus demandas, y no fue usada como evidencia judicial en las covachas, pero... Suficientes problemas legales tenemos en Guadalajara como para andar teniendo otras broncas, compadre, sí. Sí. Pero aunque se ocurra, mira, no sabemos qué pasó aquí, dicen Brasil tiene, bueno, sí, es que tiene sentido que esté en Brasil, porque dice tiene una de las convenciones de Star Trek más grandes, por eso vean Kobayashi Maru, hagan mucho ruido, apoyen los grupos de fans, hagamos mucho ruido para que nos manden cositas acá, para que no se lo manden todo a los de Brasil, es como también acá tenemos cosas pardes, y pues ya, gracias por la aclaración, nos dice Semisli, no entendí eso del 11, busca Delfín hasta el fin y... fue una mezcla de referencias. Mira, me encanta Semiscli, bien afilada con las referencias. Entendió que Vale lanzó una y yo le contesté con otra referencia. Duelo de referencias, con un duelo de los destinos de John Williams de fondo. Básicamente. Sí, no, al rato, mira, dice Mr. Max, y al rato, como John Oliver, vamos a tener estatuas misteriosas afuera de las oficinas. Esas oficinas. No, Mr. Max, no. Esas oficinas que balacean. Y nos hackean. ¿Qué no nos ha pasado en las oficinas covachas? Bueno, no son los hackers rusos, son otras cosas. Pues sí, y pues esas fueron las ñoñoticias. No sé, algo que quieran agregar, Isidro, Valentín, que creo que no los dejé hablar, perdón. No te puedes comprar. No, todo bien cubierto. Sí, digo, no hay mucho más que agregar. Igual, si quieren detallitos, pues, como les decía, entren a la covacha.mx, ahí tenemos el boletín completito. Sí. Y nada, del sobre la nota, no tengo más que agregar. Igualmente. Sí, no, pues yo creo que más bien acompáñenos la próxima semana, pásenle la voz a sus amigos Trekkies, y a sus amigos no Trekkies, que es como de, güey, te llama la atención pero no te has animado, el domingo vamos a platicar, de lo nuevo de Lower Decks, pero también pues de todas las noticias que se prometen para el jueves. Entonces pues sí, vamos a estar hablando de ahí, de bastantes cosas, que además este mes que viene creo que va a haber mucha cosa tricky que platicar. Yo, por ejemplo, estoy muy emocionado, no me acuerdo qué día sale, pero también ya viene el cómic bueno, viene el Star Trek 400 y viene aparte el cómic de Lower Decks. Entonces también en los cómics de la semana también habrá ahí representación tricky, espero, y si no, videíto aunque sea, y si no, pues aquí nos lo traemos a platicar de los comiquitos en Kobayashi Maru, porque sí, hay cositas que platicar. Dice María que a Mr. Max le van a mandar unos ferengis para que le ayuden a llevarse la estatua, está en Coyoacán, entonces solo te saldrá una barra de Latinium. Excelente, María. Sí, los ferengis están dispuestos a esas cosas. Dice Félix, el Twitch ya no es importante, ¿verdad? Por eso Gámez lo tiene secuestrado, lo ocupa los domingos por la noche. Pues es que el almirante García tiene aquí sus razones del Twitch. El Twitch, que es importante, lo que pasa es que no tenemos mucha audiencia en Twitch, entonces prefiero que para ciertos programas que no tienen una audiencia fuerte, como es Kobayashi Maru o Ñoñonautas, pues concentrarlo en YouTube, básicamente. Además, tenía entendido, ¿no? Nos decía Gámez de que si haces simulcast, Twitch te castiga, ¿no? O sea, si estás streameando al mismo tiempo en YouTube y en Facebook, te castiga 10 pesos, ¿no? Por lo que entiendo, no te muestran tanto. Entonces, como que hay que hacerlo de manera directa. También se estuvo barajando esa posibilidad de que hacer todos los programas directos en Twitch y después subirlo a YouTube, pero creo que ahorita no nos conviene hacer eso. Sí, pues mira, digo, ahí Vale es el que sabe. De todas maneras, digo, en Twitch yo creo que lo que está haciendo Gámez es muy importante, también decir, darle un uso y hacerlo exclusivo, ¿no? Y creo que también ahí hay cosas para que sigan el Twitch Cobacho. Yo la verdad es que no, nunca le he entrado a Twitch. Me llama la atención a muchos creadores que quiero seguir, pero no le he entrado, y no tengo Prime. Entonces, pues ya en su momento ya veremos también si proponemos cosas que puedan ser exclusivas, ¿no? Digo, un watch party, algo ahí podemos ver qué se puede hacer. Streamear, vienen juegos, Francisco nos estaba hablando de algunos juegos online, algunos juegos móviles, podríamos ver qué se puede hacer con eso, también para que no quede descuidado, pero para que haya cosas exclusivas de Twitch, ¿no? Que de todas maneras, ahorita justamente en el banner está apareciendo los suscriptores tanto de YouTube como los de Twitch, a los cuales pues también les agradecemos mucho, y no dejen de pasarnos por ahí, porque sobre todo si tienen suscripción con Prime, que no les cuesta nada, nada extra, pues yo creo que eso nos pasa un par de dolaritos, los agradecemos mucho, y en este caso son Sirvalmont, Persa88, Semixti, Elise Dugalde, Kiki Muniki, el buen Waco, Aragondi, Gallada 111, Spider Games, Golded, Félix Farfazar, Ryutenshi, Negavik, el buen Saúl, Bartia, la señorita Melón y Biscochen. Todos ellos están suscritos al canal de Twitch, algunos con Prime, algunos de manera directa. A todos les agradecemos muchísimo. Sí. Y mira, dice Félix, Lower Decks la dejamos iniciar la segunda temporada. Carnalito, ojalá puedas echarte la segunda temporada, porque también me encanta que le hayas entrado a Discovery, que también junto con Maí conmigo es de los que le tienen. Bueno, y Silva también le gusta, ¿no? ¿También te gusta Disco? Sí, somos de los que nos gusta mucho Discovery, y además de que tú entraste por el programa, entonces, pues a ver, que también ahí luego nos cuentas qué te parece Lower Decks, y ya cuando vayas al corriente, pues también te esperamos aquí para comentar, y a ver si luego no te mando yo alguna invitación, pero ahí hay logística que organizar, porque yo también tengo unas semanas complicadas. También dice, retómala, Félix, porque está bien divertida. Sí, por favor, retoma Lower Decks. Dice el buen Capitán Francisco que hay un Humboldt Bundle de cómics de Star Trek por $18. Pues ahí, si pueden, ahí chéquenlo para entrarle a los comiquitos. Y dice Félix que él nos preguntaba de lo de Twitch, porque es la única que puede ver y ocupar la pantalla del smartphone mientras no ve por YouTube. Por eso nos preguntaba. Sí, es que yo tengo YouTube Premium. Yo sí puedo dobletear, pues porque tengo YouTube Premium por un error ahí de raro, de que confundí YouTube con Netflix. Y mira, aquí hay una idea que me gusta mucho de Francisco, que dice que hay un juego, luego organizamos un juego de rol en Twitch. Sí, ahí Francisco decía que había que ver el rollo tecnológico, pero sí, estaría padre que nos reunamos, a ver, nos organizamos la gente que quiere entrarle, y si Francisco nos explica las reglas del juego, pues podemos armar ahí una partidita de rol. Ya ven que el buen almirante, el buen Capitán Francisco nos había compartido su Star Trek Adventures, con todo y su tricorder. Entonces, pues sí, ahí hay un plancito para usar el Twitch, para Kobayashi Maru. Y sí, a todos nos gusta Disco, sí, Sí, bueno, sí, a Francisco lo que no le gusta es el inicio, pero sí, sí le gusta Disco. Y también dice Félix, buen motivo para retomarla, gracias. Y pues sí, ya sabes, Félix. Con gusto aceptaría. Muy bien, muy bien. Ahí vemos, ahí te contactamos desde el comunicador. Me dice, mira, muchas gracias, Isaías, que dice que él nos puede echar la mano con cosas del rollo técnico. Y pues mira, muchas gracias, porque sí, esto se trata de colaborar, así es la vida en la flota estelar. Y pues no sé, ¿algo más que quieran agregar? Y Silva, ¿vale? Por mi parte no, todo bien. Muy bien, muy bien. Pues, ¿les parece si ya pasamos a mensajitos finales y despedidas? Me parece perfectísimo, compadre. Pues mira, empezamos por orden de llegada. Entonces, pues, le toca al almirante García. Pues nada, muchas gracias por recibirme nuevamente acá en la navecita de Kobayashi Maru. La serie, como lo has hecho, y el buen Isidro lo mencionó también, yo no la estoy viendo en orden todavía, o sea, estoy viendo esta tercera temporada para estar acá en la Kobayashi Maru, pero todavía no he terminado de ver la serie, y aún así creo que es bastante entretenida. Los personajes, es fácil conocerlos, o sea, vamos, en el aspecto de que no son tan complicados. Pero no dudo que en una vista general tenga mayor valor. Entonces, pues ya los iré alcanzando poco a poco. Y nada, en mi caso, me podrán ver el próximo miércoles. Tenemos el Club Comiquero de Lectura de Sandman, donde vamos a estar hablando del tercer tomo en los TPBs originales, que son material que vemos en The Sandman Deluxe Tomo 2. Vamos a hablar acerca de las historias cortas y también del prólogo de Estación de Niebla. Ese capítulo lo encuentran en los TPBs, es el primer capítulo del Tomo 4. Entonces vamos a hablar, esperamos que sea un programa cortito, y vamos a estar agarrando como referencia los TPBs originales, los TPBs más clásicos, para aquello para los programas a partir de este próximo Club Comiquero de Lectura. Por favor, acompáñanos, vamos a estar echando el chisme por ahí, César Castañón, Isaac de la Rocha y un servidor. Y el próximo, de hecho tengo tres días seguiditos. El jueves tenemos Covachara de She-Hulk con el episodio 4, y el viernes dos cómics de la semana. Y mi nombre fue Valentín García, y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos aquí en la Covacha. Excelente, muchas gracias, y gracias por acompañarnos, Vale, la verdad es que nos ayudas mucho y nos encanta tener miradas frescas de estas cosas que tanto nos gustan. ¿Y Silvio? En mi caso, igual, qué bueno que nos acompañe Valentín, escuchando relajo los domingos con Axel. A todos, igual les deseo una excelente semana, que les estén echando. Ahí les vamos a avisar en la semana de capítulos viejitos cuál es la recomendación para que platiquemos el próximo domingo. Mi recomendación es en Disney Plus, hay una serie que se llama Ocean Wreck Investigation, que son capítulos de National Geographic sobre diferentes barcos que se han hundido, van desde la Guerra Mundial hasta otro tipo de accidentes. No pasamos por el Titanic porque esa ya la conocemos. Está muy interesante esa parte de ciertos accidentes marinos que se hicieron tanto en guerra como por accidentes normales. Está muy, muy, muy bueno. En el cine hay una película que se llama Boiling Point, que es de un cuate que tiene un restaurante, es en una sola toma, o dicen que es una sola toma, toda la película, y se hizo en pandemia, y decían que tenían 7 oportunidades para hacerlo, y según esto, la versión final fue la tercera. Y en Netflix, si quieren echar relajo, la de Baywatch, esta de los vampiros, Day Shift, con Jamie Foxx. Con Jamie Foxx. O sea, es una mezcla de géneros, entonces yo las disfruté más que Greyman, la pasé más divertida, yo creo que costó como un tercio de esa película. Entonces, si quieren echar relajos con murciélagos en Los Ángeles, y que aparte sale Snoop Dogg. Y ya subimos tanto en Spotify, y ya también actualizamos en Google Podcast y en Apple Podcast el capítulo de que tengo de Planeta Virac, que es nuestro primer Planeta Virac Vintage, que es un niño nacido después del 2015, ¿qué opinas sobre la segunda película de las Tortugas Ninja del 91? Entonces, para que le echen una oída, es muy interesante ver que a un producto de más de 20 años, a un niño ahorita le sigue funcionando exactamente igual que nos funciona a nosotros. ¡Ay, qué padre! Sí, que no se pierda el poder tortuga. No, y ahorita no está súper bien con el Shredder's Revenge, qué hermoso juego, la verdad, si lo pueden comprar, cómprenlo. La versión que trae el CD es de Amazon Japón, pero cuesta más o menos que la versión de aquí de México y que la de Estados Unidos, si le echan igual la Cowabunga Collection, también dicen que está como muy, muy bien hecha. Además que trae música, trae los trae archivos de diseño de juego, entonces sí, ahorita mucho poder tortuga. Excelente. Muchas gracias, Isidro. Pues ya saben, yo soy Axel Alonso. A mí me pueden ver, digo, este viernes no estuve, pero les dejé videitos. Yo creo que la próxima semana sí llego a Kobayashi, digo, a los cómics de la semana. Entonces, pues ese es un poquito mi comercial cobacho. También, pues si pueden apoyar a la revista Punto de Partida, está en Facebook, en Twitter, en Instagram. Es un proyecto en el que yo colaboro. Es una revista de arte y literatura. Ahí tenemos un número llamado Poder Ser. Ah, y hay una convocatoria. Si hacen cómic, escriben o hacen gráfica, y tienen menos de 35 años, tenemos una convocatoria que se llama Cuerpos Aparte. La idea es como explorar desde el arte, el tema de los cuerpos, pero los cuerpos no hegemónicos, o sea, pueden ser cuerpos naturales, montañas, cuerpos de agua, cuerpos boscosos, esas ideas, cuerpos naturales, o cuerpos humanos marginados, digamos, por la hegemonía, cuerpos enfermos, cuerpos con alguna condición limitante. Entonces, como que esa es como la idea. La convocatoria cierra el 19 de septiembre. Entonces, si tienen obra creativa o conocen a alguien, o quieren animarse, así como de que yo tengo esto guardado y quiero publicarlo y quieren echarse como su primer intento de publicar en una revista impresa, pues anímense. La idea de la revista es como publicar talento emergente, descubrir nuevos talentos. Es una revista en donde muchos poetas y escritores y fotógrafos han pasado a lo largo de 55 años, entonces sí, ojalá nos den una oportunidad. Y hablando de dar oportunidad, pues sí, Félix, dale una oportunidad a la WordEx, pero como ya platicamos en un punto del programa, hay mucho que ver, entonces se entiende, ¿no? Hay al ritmo que cada quien se marque, porque sí, hay mucha competencia audiovisual. Saludos a María, larga vida y prosperidad, ya sabes, nos encanta tenerte, aunque sea en el chat, María, pero ahí también platicamos en Twitter, sigan el rincón de Sam, siempre se me va la L. Francisco, ya sabes, capitán, te queremos mucho, recupérate pronto, ahí nos estamos viendo, gracias por los saludos. También gracias a Emisli, también pasa la increíble, encantados de tenerte en hablando de los anillos del poder. Ahí los voy a ver en un ratito o mañana. Félix, también una gran noche. Javier Saudio, muchas gracias. Aquí algunas mensajitos, extras. Carla Sousa de Mala, ¿para cuándo el programa Don Limurus of the Building? Pues va a tener que ser para la tercera temporada, estimado, porque se nos fue para la segunda y ya se nos resolvió el crimen, y la idea es hacerlo como siguiendo las pistas, pero pues no se pudo, pero sí queremos hablar, porque sí, Biscochan, Vale, Isidro y yo sí queremos hablar mucho de Only Murders. Esa fue la palabra. Ah, no, pero mira, Félix, hay la revista, también tenemos la revista hermana que es Punto en Línea, y esa es convocatoria abierta, no hay límite de edad, no hay límite de géneros, si haces GIF recibimos GIF, si haces video recibimos video, esa sí es ilimitada. Entonces ahí la revista impresa sí tiene ese límite, por su origen, pero la digital no. Entonces, si tienes material, estimado, ya sabes también, mándanoslo, ahí luego en mis redes comparto las convocatorias, pero sí. Ah, mira, también María, también les mando las convocatorias por Twitter, para que también sigan este proyecto al que yo le tengo mucho cariño, y que paga mis cuentas, me paga la suscripción del Paramount, entonces sí, pues ya saben, estimados, muchas gracias por acompañarnos. Yo espero verlos la próxima semana en los cómics de la semana y obviamente aquí en la misión Kobayashi Maru. Entonces, pues ya saben, encantados de que nos acompañen. A ningún cobacho había ido antes. Y pues sin más por el momento, entonces pues nos vamos a pues un cambio y fuera. Gracias y bonito domingo. Ahí ven Rick and Morty.